¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Johnny Moisés y ya voy a dar inicio a esta plática de War of the Green Lanterns. Pues veo que nomás Robin y yo estamos aquí, a ver si Superman se digna venir acá también para acompañarme. Y pues vamos a hacer como petit comité, porque dicen ahí, yo creo que el problema es, honestamente el problema es, que como lo estoy grabando ya, mucha gente dice, ¿para qué? ¿Para qué madrugo? ¿No? Porque sabes que todos los geeks nunca madrugan en sábado. Y pues prefieren que además lo suba al blog de Comic Conexión, que es comiconexion.blogspot.com, para las personas que no sepan. Eventualmente llegará mi buen amigo Alberto Calvo para echarme la mano con esto, pero podemos empezar. A ver, señores, yo siento que para poder abordar esto, es importante agarrar la historia de los Linternas Verdes de sus inicios. Yo sé que al menos mi buen amigo Skywaco tiene algunas cosas que ya sabe perfectamente y algunas dudas que han salido a través de las veces que ha sido a mi programa. Entonces, ¿qué te parece si agarramos el origen de los Linternas Verdes y de los Guardianes del Universo desde un inicio y vamos a ir suavecito, piano pianito, porque algo muy importante que sucede en los inicios de los Guardianes del Universo tiene una repercusión inmediata en lo que está sucediendo en esta saga, que es obviamente Krona, que es el gran villano de los Guardianes del Universo, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Todos ustedes saben en qué momento nacen los Guardianes del Universo? ¿Y todos de dónde son? ¿Sí? No son de Oa, si sabemos eso. Son de Malthus, del planeta Malthus. Curiosamente, podemos ver algo del planeta Malthus acá, en una historia que, bueno, tiene una moraleja que te golpea como si fuera un martillo en la cabeza, no tienen ni idea. Pero bueno, cuando ellos nacen, o mejor dicho, cuando el universo nace, nacen los Malthusianos, que son los originales guardianes del universo. Tenían gran poder, gran conocimiento, y dedican toda su vida a almacenar y juntar este conocimiento, muy parecido al Vigilante o The Watcher de Marvel, ¿no? Una de las cosas que estaba prohibida es ver el inicio de todas las cosas, ver el principio del mundo. Me imagino que todos han leído Crisis en Tierras Infinitas. Creo que por el número 10, más o menos, el Antimonitor decide ir al principio del universo y en vez de que la mano de Dios cree el universo y ordene las galaxias, porque desafortunadamente en el universo DC se fueron directo al el libro de las revelaciones o al Viejo Testamento, donde sea que haya aparecido, donde básicamente una mano divina crea el mundo, crea todos los mundos, los planetas, etcétera. Entonces el Antimonitor quería meter la mano en vez de la mano de Dios para que él fuera el que creara todo. Y en eso hay una gran portada de George Pérez donde está el espectro, que es la ira de Dios, jugando a las vencidas con el Antimonitor, ¿no? Bueno, ese momento de creación es el que nadie podía ver, era un momento sagrado, y los mismos científicos de Malthus sabían que no se podía ver, pero Krona dijo, ¿y por qué no? Lo quiero conocer, lo quiero ver, quiero saber qué es lo que pasa al principio del universo. Crea una pantalla temporal que puede permitir que él vea lo que sucede en este momento de creación. Obviamente, como son cómics y especialmente es la Silver Age de DC, cae un rayo, parte la pantalla en dos, y pasan dos cosas muy, muy, muy importantes, que tienen igual repercusiones en todo el universo DC. Hay dos versiones de esta historia, una es pre-crisis y la otra es post-crisis. Pre-crisis, las dos cosas que suceden es, se crea el multiverso en este momento, cuando él desobedece estas grandes leyes, y la maldad nace en el universo. Entonces la razón por la que los guardianes del universo existen, la razón por la que han tenido cuerpos de policía a través intergalácticos, a través de toda su historia, es porque es culpa de ellos, o más específicamente es culpa de un Malthusiano, la razón por la que existe maldad en este universo. Después de la crisis esto se modifica, porque como todos sabemos, en la crisis de Tierras Infinitas ya no existe el multiverso. Entonces, ¿qué fue lo que se crea además del nacimiento de la maldad? El universo de antimateria de Quark. Que yo siento que eso tiene un poquito más, una balanza más interesante, ¿no? No solo se crea la maldad también genera un universo totalmente el opuesto al nuestro, que eso también tendrá repercusiones en la historia de Sinestro, que como pueden ver acá tengo el anillo amarillo, y por aquí está el Sinestro Core War para los que no conozcan. Bueno, ellos deciden que ya tienen que crear una policía intergaláctica, exilian o matan, no recuerdo perfectamente bien, pero creo que si matan a Krona, por su gran defecto, por su gran delito, por esto que él crea, y resulta que deciden ya mudarse a Oa, que es un planeta en el centro del universo, y proceden, ¿ya saben lo primero que hacen antes que nada? ¿No? Muy bien. Consiguen atrapar a Ion, después de que descubren todo el rollo este de las las emociones, y que cada color tiene una emoción diferente y representa cierto nivel de poder, etcétera, etcétera. Y como todos sabemos, la luz verde representa la fuerza de voluntad, ¿ok? Ellos deciden que es siendo la luz más poderosa, atrapan a ¿cómo se llama este? A Ion, lo meten dentro de una linterna que hacen en Oa, y deciden que tienen que liberar el mundo, o mejor dicho, el universo, de la magia. Porque la magia no tiene un orden, porque la magia no tiene un control, porque la magia hace lo que decide hacer. Cuando están en todo este proceso de liberar al mundo de estas cosas salvajes, también deciden que ellos tienen que poner o apagar todas y cada una de sus emociones. Porque como son científicos, las emociones, al igual que Mr. Spock ha descubierto y toda la raza vulcana, las emociones te hacen igual salvaje, te hacen pensar con tu corazón en vez de pensar de manera lógica. En el momento que ellos toman esta opción, porque también deciden que Crona, al pensar con sus sentimientos y con esta curiosidad de saber más, crea todos estos problemas, deciden apagar sus emociones. Se lo dicen a las mujeres de Malthus, y ellas no están de acuerdo. Ellas se oponen, y de hecho se separan de todos los maltusianos. Por eso es que por muchos años solo veíamos a guardianes del universo masculinos. ¿Todos sabemos lo que pasó con las mujeres? ¿No? Ah, es muy interesante. Las mujeres deciden, ¿cómo puede decir esto? Abrazar sus emociones, crecerlas aún más. Se van al planeta Samarón y se vuelven las Samaronas. Y ellas lo que utilizan es, o deciden que la luz para ellas más poderosa no era la luz de la fuerza de la voluntad, ¿no? Era la luz. Y por eso es que ellas determinan que su líder será una estrella zafiro, y ella tendrá el poder del amor. Que es muy curioso, porque también en el Silver Age, Dios mío, eso es un personaje que ocurre en el Silver Age. Entonces es como Carol Ferris está enamorada de Green Lantern, pero Hal Jordan quiere con ella, y por eso no deja que con su identidad de Green Lantern ande con Carlos Ferris. Es todo un rollo muy estilo Luisa Lane, Superman, Clark Kent, pero me estoy adelantando. Entonces, obviamente las Samaronas se van a Samarón, o me he dicho, las Malthusianas colonizan Samarón y se vuelven las Samaronas. Curiosamente, ¿alguna de ustedes tiene una idea de cómo se veían ellas en la Silver Age y un poquito antes de la crisis? Se veían igual que las Amazonas. De hecho, la palabra Samarón es como una bastardización de la palabra Amazona, ¿no? o Amazon, porque la idea era eso, ¿no? De que eran Amazonas intergalácticas. Dios mío, la Silver Age, ¿qué les puedo decir? Entonces, cuando ya están en el planeta Oa, ya tienen la luz, deciden, ok, ya nos libramos de la magia. Es muy importante lo que sucede con la magia. Almacenan toda la magia en una parte del universo, y después agarran esa bola de magia y la lanzan lejos. Esa bola de magia se llama The Star Heart, o el corazón de la estrella, o algo así, o el corazón estelar. Recuérdeme que los mencione, porque el Star Heart tiene mucho que ver con este individuo llamado Alan Scott, alias el primer linterna verde de la Tierra. Bueno, ya cuando están en Oa, empiezan a tener problemas ahí, empiezan a tener discusiones con otro equipo o con otra banda de guardianes del universo. Lo que sucede es que algunos guardianes, la mayoría, deciden que hay que proteger al universo. Hay que crear un ejército para protegerlo. Y las contraparte de este otro bando dicen, no. Hay que controlar todo. Hay que decirle a la gente cómo se debe de comportar, qué es lo que debe de hacer. Entonces lo que sucede es que se separan otra vez, ya por segunda vez, y que se generan los controladores. ¿Sí saben quiénes son los controladores? ¿Sí? Ellos son enemigos, entre comillas, o gente con que debaten y discuten con la Legión de Superhéroes. Ellos también crean su propio ejército de protectores o policías intergalácticos llamados los Dark Stars. Y también, curiosamente, una parte que yo desconozco de los controladores es cuando crean a su segundo ejército, los Effigies. Y esto los desconozco, obviamente, porque me rehusé a leer cualquier número donde la basura humana llamada Kal Reiner existió y participó. Y FG era uno de los personajes que nació durante este momento tan, tan oscuro en la historia de Linterna Verde, cuando la basura llamada Kal Reiner tomó el anillo, que el único que merecedor de ese anillo obviamente es Hal Jordan. Pero bueno, no me estoy adelantando de nuevo. Bueno, ustedes sí saben quiénes fueron los primeros, o el primer ejército creado por los Guardianes del Universo. No, son los Manhunters. si ubiquemos más o menos quiénes son los Manhunters. De hecho, han salido varias, han salido mucho. Ellos ahorita están siendo liderados por el Superman Cyborg, ¿no? Y son unos personajes que son robots con un cuerpo totalmente rojo y una cara azul. ¿Saben de dónde viene ese personaje? Aquí tenemos acá a mi buen amigo Beto Calvo, que me va a poder ayudar ahora que se presente. A ver si cada vez que yo mencione algo que ustedes no conocen, Beto lo puede encontrar rápidamente en Google Images y mostrárselos. A ver, ¿quieres saludar a la gente, por favor? Hola, gente, buenas tardes. Y cuando digo gente, estoy usando una palabra muy grande para decirle a las tres personas que nos acompañan, pero no importa. Señores, ¿pueden tomar asiento? No, no cuesta nada. Y mientras más, mejor. Porque estamos hablando de uno de los mejores héroes que jamás han existido, y su nombre es Hal Jordan, alias Linterna Verde. Y de hecho, tenemos acá la presencia de Robin y de Superman. Entonces, como podrás ver, tenemos a mucha gente. Por favor, acércate más para acá, Beto, ¿okay? Porque si no, va a ser un poquito difícil. Y estoy empezando a contar toda la historia de los maltusianos y todo eso. Entonces, llegas a buen momento. Porque, a ver, vamos a bajarle acá a esto que estoy grabando. Y si acá, mira, acá puedes encontrar a los Manhunters, sería divino, porque también les voy a contar algo muy curioso. ¿Saben de dónde viene el uniforme de los Manhunters? Bueno, muy bien. Hace muchos años, el rey de cómics llamado Jack Kirby, con su mejor amigo Joe Simon, crean un personaje llamado Manhunter, Paul Kirk. Y lo que era Paul Kirk era un cazador. Él iba a África, cazaba elefantes, etcétera, etcétera. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, dice: estoy desperdiciando mi tiempo cazando animales, cuando debería de cazar a la presa más peligrosa de todos los tiempos, el ser humano. Y siendo más específico, la gente, digamos, espías nazis, asesinos nazis, gente nazi que estaba dentro de América. ¿En serio vas a tomar foto de esto, mi querido Juan? O sea, hay tres personas. Creo que me va a ver un poco ridículo, ¿no crees? Pero no importa, porque la cosa es aquí pasar el conocimiento, que es lo más importante. Bueno, entonces crea este personaje llamado Paul Kirk. ¿Está por ahí? ¿No? ¿Qué tal si pones Manhunter Paul Kirk? Entonces resulta que su traje era unas mallas rojas de cuerpo completo con una cara azul. Estuvo activo durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Golden Age de DC, y básicamente hasta ahí fue. Muchos años después, bueno, de hecho muy pocos años después, empieza Jack Kirby a trabajar con Marvel, se pelea con Stan Lee, una larguísima historia, y se va a DC a trabajar. Y cuando está trabajando en DC, no solo hace el Fourth World, también hace a Kamandi, Demon, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estaba trabajando por ahí, revisita el personaje de Manhunter. Y esta vez dice que no, digamos, había gente que le dio el uniforme y lo puso en el camino para pelearse con la presa más peligrosa de todos los tiempos, obviamente el ser humano. Entonces habla de una, ¿cómo se diría? ¿Un council? ¿Cómo se diría eso? Consejo. Gracias, para eso lo tengo ahí. Es mi cerebro móvil. Tiene un consejo, el Council of the Manhunters o algo así, que lo que hacen es darle el uniforme, que es un uniforme, robótico, sería este, de hecho. Sería como un uniforme medio roboticón, con una careta que también le da, digamos, no poderes, pero como Terminator, por decir, que puede ver cosas con de diferentes colores y diferentes espectro, etcétera, etcétera, ¿no? Y se lo da a su sobrino, si estoy en lo correcto, llamado Mark Shaw, ¿okay? Aparece en un solo número llamado First Issue Special. Y desafortunadamente fue el first issue y hasta ahí. Nunca volvió a repetir, porque el personaje, ese es perfecto. Porque el personaje ya nomás de plano no se podía ver. Si nomás, no importa, nomás como que levántalo a ver si lo... Eso a ver si los alienta que se acerquen un poquito más. Más o menos lo pueden ver. ¿Ok? Ese sería Manhunter. Entonces, y curiosamente el segundo traje, este segundo Manhunter que crea Jack Kirby llamado Mark Shaw, tiene exactamente el mismo traje. Y ahí quedó la historia y a nadie más le importó. Hasta que un brillante escritor llamado Steve Englehart empieza a escribir La Liga de la Justicia. Y dice: oye, pues ya tenemos estos personajes creados por Jack Kirby, nadie está haciendo nada con ellos, ¿qué podemos hacer? Los niños, en serio, hasta en el cine, en las pláticas, están gritando todo el tiempo. Entonces, lo que termina sucediendo es que dice: bueno, si ya tenemos esos personajes, ¿qué podemos hacer con ellos? Utilizando la idea de que había un consejo que le entregue este traje al tío de Mark Shaw, y después se lo entrega a Mark Shaw. Dice, ¿qué tal si hacemos toda esta junta secreta de gente que entregue ese traje? Y empieza a buscar, ¿de dónde pudieron haber salido? Y lo que se le ocurre es que antes de los Linternas Verdes hayan sido este ejército de robots, llamado los Manhunters, que son creados por los Guardianes del Universo, y lo que hacen es ser la policía intergaláctica. A diferencia de los seres humanos, nomás están programados de cierta manera y proceden a hacer lo que ellos tienen que hacer. No duermen, no comen, etcétera. Entonces, obviamente, los Guardianes del Universo abusan un poco de ellos, porque no son gente, no tienen derechos. Entonces, llega un momento en que ya se hartan de andar protegiendo todo el universo, porque... Ah, y de hecho, es muy curioso. Eso es lo más feo, y tú que eres dibujante y diseñador, te va a dar una risa que no tienes idea. Tienes un personaje vestido totalmente de rojo, con una careta azul. ¿Cuál es su arma? No era un anillo. Era una pistola verde y una linterna cuadrada verde. Entonces, cada vez que se le bajaba la batería a la pistola, pegaban la pistola enfrente de la linterna, sin decir un juramento, nomás se cargaba y seguían disparando. Y disparaban energía verde, que era obviamente la energía verde de la linterna verde gigantesca que estaba en Noah. Pero estamos de acuerdo que de todas las cosas que se le pudo haber escurrido a este brillante hombre llamado Steven Hart, una pistolita que hacía así, como que no sé. Y además, el traje es rojo con careta azul y tiene una pistolita verde. O sea, no, nomás no combinan. Es casi, casi como el traje de Mr. Miracle. ¿Quieres agregar algo o quieres que continúe por aquí? ¿Sí? No, solo que existe una larga historia de uniformes que no checan. Ahí está el del Sandman original, por ejemplo. Puede ser esa como que una buena referencia exactamente por ahí, ¿no? El Sandman, nomás, para todos los que ubican todos al Sandman original, Sandman de Javier Saurio, 2-3. No te preocupes, tenemos conexión a internet. Ahorita el buen Beto Calvo lo encuentra en Google Images y nos reímos un rato de este ridículo traje. Excelente personaje, pero muy ridículo traje. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, los Manhunters tenían estas pistolitas verdes. Entonces ya se cansan de que básicamente no duermen, no comen, no tienen nada, ¿no? Y están nomás sirviendo exclusivamente para que los Guardianes del Universo sacien su culpa por haber creado el mal del universo. Entonces lo que termina es que empiezan a juntarse de poquito en poquito y deciden rebelarse contra sus amos, contra los Guardianes del Universo. Lo hacen, lo logran y cometen la mayor estupidez de todos los tiempos. Algo que siempre ha sido muy claro en todos los mitos de los Linternas Verdes. Tal vez hoy eso haya cambiado gracias a nuestro buen amigo Kyle Rayner. Pero bueno, puede, al menos hasta donde yo me había quedado, eso es lo que sucedía. No puede haber ni un solo Linterna Verde, y obviamente en ese entonces, cuando no existían los Linternas Verdes, ni un Manhunter que cargara su arma en la, ¿cómo se llama este?, en la linterna gigantesca que existe en Noah. Es demasiado poderosa. Ah, por favor, chequen esta hermosura. A ver, ¿te gustaría describirlo, Beto? Pues para quienes no conocían ese traje con ese bonito esquema de color en verde, morado, amarillo, naranja, dorado. Y había una anécdota sobre por qué se vestía así, que tenía que ver con que quería que tuviera una percepción extraña de él. Estamos de acuerdo, creo que misión cumplida, mi querido Golden Age Sandman. Entonces, lo que sucede es que la gente siempre tiene como que esta idea de persecución o de paranoia, y tal vez pensaban los Manhunters, a pesar de ser criaturas muy lógicas, siendo que son robots, que la única razón por la que no podían cargar sus pistolas en la linterna gigantesca que existía en Noah era porque sus amos, los Guardianes del Universo, no querían que ellos tuvieran más poder que ellos mismos. Es este mismo, ¿cómo se puede decir?, esta curiosidad del ser humano de querer ser como Dios, ¿no? O querer llegar a su creador. Entonces, más o menos es lo mismo que le sucede a los Manhunters. Va el líder de los Manhunters, el Grand Master, agarra su pistola y dice: ya hemos dominado a nuestros amos, ya son nuestros esclavos, y ahora cargaré mi pistola. Carga la pistola, explota la pistola, obviamente, porque es demasiada de energía, y explota su batería que él cargaba, y la batería de todos explota también, y la pistola de todos explota también. Entonces ya no tienen armas. Entonces ahí dicen los Guardianes: a ver, muchachos, los Guardianes del Universo pueden obviamente canalizar desde sus cuerpos la energía verde. Entonces agarran a todos los Manhunters, destrozan a la mayoría de ellos. El resto logra escapar de Oa y se empiezan a esconder. Y empiezan a hacer pequeños clubes, por decir, o consejos, como menciona Beto, en diferentes planetas, tratando de juntar suficiente gente y encontrar un nuevo ejército para eventualmente vengarse de los Guardianes del Universo. Cuando llegan a la Tierra, hacen este consejo y crean a dos Manhunters. El primero que ya les mostré, que es Paul Kirk, y uno con un peor traje, que es un traje que es nomás una licra azul con una máscara azul y un perro llamado, prepárense para esto, Thor. Muchas gracias. Espérense. The Thunder Dog. No estoy jugando. Entonces, curiosamente, ya mucho tiempo después descubrimos que el perro era un robot y estaba ahí para vigilar que se portara bien Manhunter y hiciera todo lo que le ordenaban sus jefes. Y en el caso de, ¿cómo se llama?, del Manhunter con la careta azul le mandaba las señales a sus jefes dentro del consejo de los Manhunters que se estaba portando bien y estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Bueno, entonces, todo lo que sucede básicamente con los Manhunters, entonces dicen, ¿saben qué? Metimos la pata. Porque le dimos a robots demasiado poder. Hay que buscar a seres humanos, porque ellos tienen como pues, tal vez un criterio, tienen una manera más más clara de ver las cosas, van a entender el por qué tienen que proteger al universo, etcétera, etcétera. Entonces deciden buscar seres humanos y solo piden dos cosas, ¿ok? Que tengan una gran fuerza de voluntad y que carezcan de miedo, algo que este hombre, este magnífico individuo llamado Hal Jordan tiene, algo que, tú sabes quién me refiero, mi querido Skywalker, algo que Kyle Reiner carece, y de hecho hablaremos obviamente de Kyle Reiner, y de hecho Beto, mi buen amigo Beto, es gran fan de Kyle Reiner, adora a Kyle Reiner, y él está aquí no solo porque es mi cerebro móvil, sino porque todos esos 10 años de historias de Kyle Reiner, yo no las leí, pero hay que cubrir hay que cubrirlas. Y por eso tengo acá a Beto, y él me hará el favor de... Cuando él haga eso, yo me iré a tomar un café, lo que sea, y después regreso. ¿Sí, sí vas a poder hablar de esa basura humana llamada Kyle Reiner? Claro, y si no, siempre puedo llenar el tiempo hablando de ese remedo de héroe. Ok, está bien, no vas a hablar mal de este magnífico hombre llamado Hal Jordan. Pero... Entonces, esa es una de las cosas que eran muy marcadas en los mitos de Linterna Verde. Eso es lo que siempre exigían. Gran fuerza de voluntad, totalmente sin miedo. Eso después se medio cambia, gracias a un brillante escritor llamado Peter David. Cuando lleguemos a ese punto se los comentaré. Y también otra cosa que hacen es deciden que en vez de tener un ejército gigantesco, como en el caso de los Manhunters, que era básicamente podían crear un robot por cada planeta habitado, deciden dividir todo el universo en 3.600 sectores, del cual la Tierra cae, como podrán ver acá en mi linterna, en el sector 2814. Aunque de hecho mi amigo se confundió y puso 2814.1, porque como que no entendía. Pero la cosa es que se refiere a 2814.1 es Hal Jordan, 2814.2 es Guy Gardner, .3 es Jon Stewart, y dejémoslo ahí. No existe .4, al menos. No para mí. Ok. Entonces resulta, ok, vamos a retomar, tenemos, los sectores están divididos y lanzan todos los anillos al espacio, después descubrimos que vienen a ser de este planeta que en paz descanse, llamado Mogo, ahora llegaremos a ese punto eventualmente, y le llega el anillo a todos los individuos, y de hecho, más adelante sabremos que el sector 2814, donde cae la Tierra, está protegido por, todos sabemos... Pronto saldrá en la película, su nombre es Avin Sur, efectivamente el alienígena rojo, que su gran misión, su gran razón de existir es una, y elegir este hombre. Ese hombre brillante y magnífico llamado Hal Jordan. Es lo único que tiene que hacer, no tiene que hacer nada más, pero con eso es más que suficiente. Pero bueno, me estoy adelantando. A ver, Beto quiere decir algo. Me estás diciendo que un policía intergaláctico, altamente entrenado y capacitado, decidió entregarle el arma más poderosa del universo a un... Al mejor linterna verde de todos los mundos. Sí, claro, sí, efectivamente. ¿A un irresponsable y poco serio piloto de pruebas? Bueno, quitándolo de piloto de pruebas, él y yo somos idénticos. Entonces, no sé de qué estás hablando. Pero antes de llegar a este brillante y magnífico hombre, tenemos que hablar de este otro hombre, que adoro también, a pesar de su ridículo traje. ¿Te gustaría describir el ridículo traje de este magnífico hombre? Bueno, Alan Scott, el Linterna Verde de la de Oro, tiene un bonito traje que combina tonos de verde, rojo, morado y amarillo, y unas botas rojas que ataba con cordones dorados. Estamos de acuerdo. Ok. Entonces, él y el Sandman de la Golden Age estaban diciendo, a ver quién puede más. Este personaje fue creado en 1940, entonces creo que podemos decir, bueno, ni modo. No, era tan nuevo la idea de los cómics, como que no sabían cómo poner el color bien. De hecho, tengo acá a mi buen amigo Javier Saurio. ¿Qué te parece acá el esquema de colores, compañero? ¿Alguna vez harías algo de esta... agrediendo a la Fashion Police de esta manera? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ustedes, todos sabemos el origen de este personaje, o se los cuento brevemente. Se los voy a contar de todas maneras, entonces mejor digan que no. Bueno, ahí les va. Para las personas que sí vinieron a tiempo, las personas que sí sabían que esto empezaba a las 4, Robin y acá y Superman y Luisa Lane, que sí estaban aquí desde un principio, sabían que los Guardianes del Universo juntan toda la magia del universo y crean, como digamos, una nueva estrella llamada The Star Heart. ¿Okay? Y obviamente como la unen con su energía verde, brilla verde. La lanzan lejos del universo porque los Guardianes del Universo no querían la magia, porque la magia es difícil de controlar, la magia es muy caótica. Y pues igual, como dicen por ahí en la teoría del caos, todo lo que no quieres que pase va a pasar, ¿no? Un pedazo del Starheart se desprende, va viajando por el espacio y ¡oh! Cae en la Tierra. ¿No quieres decir? No. Entonces cae en la Tierra y obviamente cuando aterriza en China, empieza a hablar este meteorito y dice: brillaré 3 veces, una vez para traer la muerte, otra para traer vida y la tercera para traer poder. ¿Okay? Toda la gente que escuchó esto, que era toda una aldea ahí en China, muere inmediatamente. ¿Qué te puedo decir? Brilla esa primera vez y mueren todos. Un hombre que armaba linternas, o sea que él agarraba pedazos de metal y todo eso y hacía linternas al estilo la lámpara de Aladino, ¿no? O mejor dicho, armaba lámparas, agarra un pedazo de este meteorito y lo pule y hace una linterna igualita, o una, una lámpara igualita a la lámpara de Aladino. Ok, que de hecho, tengo que mencionar, si ¿sí saben? Este hombre se llama Alan Scott. ¿Saben cuál iba a ser su nombre originalmente? Alan Ladd, exactamente. Y el editor dijo, se oye muy ridículo, no hay nadie que se llame Alan Ladd. Corte a un actor que sale en la película de Shane, que se vuelve uno de las estrellas más famosas de ese tiempo, sin su nombre es Alan Ladd, ¿no? Pero bueno, en serio, dije, no, nadie se lo va a creer, es demasiado ridículo. ¿Qué pasó? ¿Qué me estás mostrando? ¿La linterna? Ah, no, la linterna original era igualita a la lámpara de Aladino, igualita, ¿no? Y de hecho, cuando la termina de pulir, la deja perfecta, la linterna empieza a hablar, o la lámpara empieza a hablar, y le dice, dije que iba a librar 3 veces, etcétera, etcétera. Pues ahorita voy a virar por segunda vez, y le da vida eterna a este individuo. ¿Ok? Nunca supimos mucho de él hasta que finalmente, es básicamente un Ra's al Ghul, ¿no? Pero nomás que no necesita meterse al Lazarus Pit, es nomás un tipo que está muy enojado con la linterna, porque al darle vida eterna, ve morir a toda la gente que él quiere. Entonces obviamente se tiene que desquitar con este brillante y magnífico hombre llamado Alan Scott, el primer linterna verde de la Tierra. Y pues empiezan a pelear y pues obviamente muere al final, pero es una larguísima historia, una historia que en serio no vale la pena, pero de ahí saco toda esta historia. Y obviamente, a través de los años, la linterna empieza a cambiar forma y Beto me ha hecho el favor de encontrar una versión muy similar a lo que encuentra, o lo que termina en las manos de el ingeniero de ferrocarriles llamado Alan Scott. Como que agarran la misma linterna verde y la forjan y la vuelven eso. Dime. De hecho, me imagino que la idea es que la linterna debe haber ido cambiando respecto a la época o a lo que esperaba encontrar la gente, porque esta clase de linternas era muy común que lo usaran mineros y constructores de ferrocarril. Entonces, posiblemente es la razón de que tenga esa apariencia. Yo diría que no hay ni un posible ahí. Yo creo que es tal cual lo que sucede. Muchas gracias. ¿Ves? Ya ven por qué lo traigo, en serio. Entonces, ¿es tu segunda o tercera aparición aquí? Tercera. Es la tercera vez que viene, entonces ya ves. Algún día ustedes pueden ser parte de estas pláticas. Pero bueno, ahí les va, ¿no? Entonces, la linterna está en las manos de este hombre. Cuando está en el ferrocarril está andando. Y de la nada, no sabemos por qué, sospecho que es la linterna. Si compran este cómic, podrán este Master, ¿qué sería? El Master Archive Edition, que es con las primeras historias, las primeras cuatro historias de Alan Scott. El tren se descarrila, cae, muere toda la gente que está en el tren, con la excepción de Alan Scott. Yo honestamente no sé qué onda con esta linterna. Cuando los Guardianes del Universo dijeron que la magia era caótica, no tienes idea ya cuántas muertes ya causó. Toda una aldea, toda la gente del tren, con la excepción de Alan Scott. Cuando Alan Scott se acerca a la linterna le habla y le dice: agarra parte de mí, forja un anillo y con él pelea contra la injusticia. Obviamente en los años 40, obviamente en la Golden Age, eso, bueno, era un super origen para cualquier superhéroe, ¿no? Entonces, porque o sea, el tipo no se pregunta por qué se estrelló el tren, cuándo se estrelló el tren, quién fue la, cuál fue la causa. Es un ingeniero de ferrocarriles y no se hace ese tipo de preguntas. Si lo piensas bien, no le fue tan mal. Piensa en los orígenes clásicos de Adoro. Superman, último suente de su planeta. Batman, tienen que matar a sus padres. Entonces, tal vez no le fue tan mal. Puros desconocidos, ¿no? O sea, como que no fue bueno para su trabajo, ¿no? Era medio incompetente como ingeniero, pero quitando eso, todo muy bien. Agarra, efectivamente, forja un anillo. Y obviamente le dice la linterna, muy al igual que lo hemos visto en los trailers de la película Linterna Verde, le dice, da el juramento. Creo que todos conocemos el juramento de Linterna Verde, que obviamente para cerrar esta plática lo tendré que decir con mi Linterna Verde, porque no me queda de otra. Pero curiosamente, como él no es tal cual un miembro de los Linternas Verdes, no es súbdito, si se lo puede decir de esa manera, o bajo las órdenes de los Guardianes del Universo, él tiene otro juramento. ¿Sí saben cuál es el juramento? Oh, sabían que se lo iba a decir de todas maneras. Déjame agarrar un poquito de buscar la voz. No sé traducirlo al español, pero acá el joven Beto lo podrá hacer de mi parte. And I shall shed my light over dark evil, for the dark things cannot stand the light of the Green Lantern. ¿Lo puedes traducir, por favor? Bueno, no va a rimar, va a ser un tanto extraño. Y debo proyectar mi luz sobre las cosas oscuras, porque la maldad y la oscuridad no pueden soportar la luz de la Linterna Verde. Wow, ¿eh? Déjame decirte. muchas gracias. Beto, eres magnífico, muchas gracias. Y sí, efectivamente es lo que él tenía que decir. Y suena muy rimbombante, suena muy muy lindo, pero algo que a mí siempre me ha gustado, y corríjame si estoy equivocado, hay pocos, o creo que no hay ni un solo superhéroe, que antes de combatir el mal, tiene que dar su mantra. O volver a dar su juramento del por qué lo está haciendo. Digamos, creo que todos conocemos el mantra del Hombre Araña, ¿no? Con gran poder lleva gran responsabilidad. Y pues no lo tiene que decir todo el tiempo. Se lo dice después de que comete un error. En el caso del Capitán Marvel, él nomás da el nombre del hombre y de los dioses que le dan poder. Pero no dice, voy a pelear por Salomón, voy a pelear por... ¡No! Pero sin embargo, este brillante y magnífico hombre llamado Hal Jordan tiene que constantemente decir su juramento de... ¿Perdón? Ah, pues déjame decirte, Cal Reno nunca se la creyó, porque Cal ni lo tenía que decir. Era tan irresponsable, era tan, vale, ya saben qué, que güey, no, yo tengo mi anillo y además no tengo que tener la debilidad del lobo amarillo, no tengo que cargarlo cada 24 horas, nomás lo tengo aquí, pues porque se ve bonito para las chicas. Pinche naco, en serio, lo odio, pero bueno. Pero qué bonito, ¿no? Es constantemente tener que decir, cada 24 horas, ¿no? O cada ciclo planetario, decir, no importa si es de día o si es de noche, yo tendré que pelear por la justicia. ¿Beto quiere decir algo? Bueno, lo de Kyle Renner al rato lo tratamos. No, básicamente creo que eso tiene que ver con el hecho de que esa linterna tenga propiedades mágicas. Con los personajes mágicos es más común que tengas que decir alguna palabra mágica. El caso de Shazam, el caso de Johnny Quick, que tiene que repetir su fórmula. Satana. Si te quieres ir a un medio nacional, aquí tenemos el caso con los Simpson por todos de Karmatron, que si no dices eso no tienes poderes. Entonces creo que tiene más que ver con la noción de que es un personaje mágico, el hecho de que tenga que repetir su mantra o encarnación constantemente. Pero curiosamente en los años 40... Sí, dime. ¿Lo repite para cargar el anillo? Cada 24 horas... tiene que recargar el anillo. Digamos, en el caso de Linterna Verde, pues una linterna la tienes que recargar. Le tienes que poner más aceite o gasolina o lo que sea que le tengas que poner. Yo obviamente no viví en esa época, entonces yo no sé, ¿no? Pero creo que de ahí vino la idea. Porque para las personas que no sepan, vamos a ver si en alguna de las portadas aparece. Sí, mira, si pueden notar, la portada de Green Lantern número 1 es flama, ¿no? Entonces lo que él hacía, él, cuando pegaba el anillo... digamos, una flama verde se lanzaba de esta parte, ¿cómo se podría decir? De la lámpara, la parte donde está el cristal de la lámpara, se lanzaba y se metía dentro del anillo. Como el anillo era mucho más pequeño que la lámpara en sí, decíamos, podía abarcar menos energía, menos llama, ¿no? Y cuando él se enfrentaba, él apuntaba el anillo y salía, digamos, una flama, que esa flama ya cobraba formaba una estructura, ya sea lo que él quería que hiciera, un guante o lo que tú quieras, pero siempre tenía como que la idea de flama o llama. Entonces creo que ahí se le ocurrió al escritor, sí, de hecho fue creado por Bill Finger, el creador de Batman, uno de los creadores de Batman, y dibujado por Martin Novell, y se les ocurrió esa idea, ¿no? De que tiene que ser algo que tenga que constantemente recargar, porque el anillo no puede poseer todo eso. Y de hecho, originalmente, el anillo era redondo, como lo podemos ver, ¿no? Más adelante el anillo se empezó a parecer a la lámpara original. Entonces me imagino que ya retroactivamente dicen, no, pues era como una lamparita que podía cargar X cantidad de energía y por eso tenía que cargarlo cada 24 horas. Nada más otra cosa, hablamos de la debilidad al color amarillo de los anillos con linternas verdes. Este anillo también tiene una debilidad que no habíamos mencionado. ¿Sí la conoce? Si es magia, tal vez algunos ya se lo imaginan, pero a ver. La madera. Entonces, si llegaba Babe Ruth, olvídate, ya estuvo, dile adiós a Alan Scott. Sí, exacto, aquí todos los dibujantes que tenemos aquí se podían encargar de él con un lápiz. Básicamente no entendemos por qué jamás va a haber un crossover entre Buffy, la cazavampiros, y Alan Scott. Exacto, es triste pero cierto, pero ¿qué le vamos a hacer? Y ese es el rollo con Alan Scott, que fue un lindo personaje, ¿no? De hecho también algo muy muy curioso, no sé si se dan cuenta, ¿ya ven dónde tiene el anillo? Algo también muy curioso para los años en que fue creado, para la Golden Age, no lo tiene en la mano derecha, es zurdo. Es algo que mucha gente a veces no se da cuenta, pero afortunadamente los dibujantes lo han seguido respetando, porque hay muy pocos superhéroes zurdos, ¿no? Y mucho menos que hacen hincapié a eso. Curiosamente también, el buen Sinestro usaba su anillo verde en la mano derecha. Cuando empieza a usar el amarillo, lo empieza a usar en la mano izquierda, ¿no? Como que está yendo al opuesto totalmente. Y de hecho, cuando lleguemos a la parte de Sinestro, Sinestro agarra su anillo. En el universo de antimateria de Quark, como habíamos comentado, es la versión totalmente opuesta de nuestro mundo. En el caso de Sinestro, yo me voy más otra vez al uso excesivo de simbolismos. Sinestro puedes encontrar como un derivado de la palabra del latín sinister, que se utiliza para designar al lado izquierdo y a la vez quiere decir siniestro, oscuro, malvado. Entonces me parece que el hecho de que usara el anillo de héroe en la mano derecha, que es el lado correcto, virtuoso, y al convertirse en villano lo pasa a la mano izquierda, debe ser simbólico. No, no estoy seguro que es simbólico, y por eso cuando yo me hice mi anillo amarillo, me lo puse para la mano izquierda, porque era imposible que pudiera manchar mi mano derecha con mi anillo amarillo. Pero bueno, pero lo tenía que tener todo. A ver, entonces ya cubrimos a Alan Scott, entonces vamos a hablar ahorita lo que en serio venimos aquí a hablar, de este hombre, no digas tonterías, llegaremos a ese ridículo personaje eventualmente llamado Kal Reynard, pero primero tenemos que hablar del mejor de todos, el más maravilloso, el sin duda el mejor linterna verde de todos los tiempos, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo y su nombre es Hal Jordan. A ver, Beto, ¿quiere decir algo? Perdón, ¿que Hal Jordan no es el segundo espectro? No, de hecho no. Porque si hubieras leído los números de Spectras, deberías de saber que la ira de Dios ha abarcado toda la historia del mundo y siempre ha tenido un diferente usuario. Entonces Jim Corrigan nomás fue el más reciente. Gracias. Ok, corríjame. Fue el segundo espectro del universo de DCU. Vete al demonio. Por otro lado, si vas a negar que fue el espectro, explícame por qué está vivo Oliver Queen. No lo niego. No me gusta, pero no lo niego. Porque ante nada hay que hablar con la verdad. Pero bueno, vamos a hablar de este magnífico y increíble hombre llamado Hal Jordan. No sé por qué todo el mundo detesta a Hal Jordan, porque yo lo adoro. Y afortunadamente, Mark Waid, Darwin Cook, Alex Ross, Kurt Busiek, George Pérez, etcétera, etcétera, están a mi lado. De hecho, ¿saben por qué no utilizan a Kal Reynard en Kingdom Come? Mark Waid y Alex Ross lo detestan. No, deja de decir no. Lo puse, vayan a comiconexion.blogspot.com, ahí escaneé una página de un libro, no sé si lo llegaron a ver, llamado Comicology, que es una continuación de Kingdom Come, donde le hace una largas y muy profundas entrevistas a Alex Ross acerca de todos los personajes que crea para esta maravillosa serie llamada Kingdom Come. Y es una entrevista con varios, con los dos creadores, tanto con Mark Waid como Alex Ross, y le preguntan a Mark Waid, oye, ¿por qué a la última hora decidieron que Alan Scott iba a ser el Linterna Verde de Kingdom Come? Y dijeron, pues es que no nos dejaron usar a Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos. Y a ni uno de los dos nos gustaba Kal Reynard. Se nos hacía muy X. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no usamos a Alan Scott? Cuando deciden usar a Alan Scott, se dan cuenta de que todo fluía mucho mejor y encajaba mucho mejor dentro de la historia, ¿no? Como que Jade estaba por ahí, etcétera, etcétera. Yo tengo una forma en la que podemos explicar por qué tú estás de acuerdo con Mark Waid, Alex Ross y muchos de esos escritores. Porque somos igual de genios los dos, ¿no? Y la mayoría de los fans de cómics no. Es porque, ¿con qué Linterna Verde creciste? Afortunadamente, y lo digo con orgullo, con este hombre llamado Hal Jordan. Pero bueno, es Ryan Reynolds, lo sé, perdón, tengo acá un... ¿Qué pasó? Bueno, sí, es muy triste. No, ya vi la película y si quieren al final podemos hablar un poco de ella. No revelaré spoilers, como este joven ya sabe. Yo no revelo spoilers. Pero lo que quieran saberlo se los puedo decir. A ver, Robbie me está preguntando si está buena o no. En serio, te voy a decir una cosa. Comete un peor delito que estar mala. Es aburrida. Y yo siento que eso es lo peor de todo. Porque la película tiene para dónde ir y nunca lo aprovecha. En ese caso podemos hablar de que está adaptando bien los cómics de los 80s y 90s de Hal Jordan. Tristemente sí, o sea, te odio, Beto, por recordármelo, pero sí. Qué mal, o sea, una de las cosas más terribles de la mayoría de los superhéroes, y acá Superman también lo sabe, ¿qué es lo que pasaba durante la Silver Age? Si querías pelearte contra Superman, tenías que conseguir Kryptonita. Y aparentemente había varios puestos donde los podías conseguir. Porque no solo la tenía Lex Luthor y Brainiac, que estaría bien. La tenía todo malandrín desde Metrópolis. Tenía un pedazo de kriptonita, no sé de qué tamaño, pero tenía algo. Y no hablemos de Metalo con su corazón de kriptonita, ¿no? Entonces era siempre el rollo, ¿no? De kriptonita, kriptonita, kriptonita. Entonces el problema fue que con Linterna Verde era un poquito más fácil. Porque si es amarillo, ya estuvo. No había manera. De hecho, el Reverse Flash, bueno, le da unas golpizas a Hal Jordan, déjame decirte. Y si no es eso tan común lo del color amarillo, que alguien le pregunta al pobre de Chip. Ah, sí, es, pobre Chip, es la ardilla Linterna Verde, que todos lloramos por él. No, es muy triste, es muy triste. Pero bueno, entonces es lo que pasaba. De hecho, si tú ves a todos los villanos de Batman, todos tienen algo en común, que es la locura, ¿no? Si tú ves a los villanos de Flash, tienen algo muy en común, son una bola de perdedores, ¿no? Entonces, es triste decir, tiene un tipo que está... Flash, bueno, Barry Allen puede correr a la velocidad de la luz, y tienes a Captain Boomerang. Que tira boomerangs, ¿no? Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Son una bola de perdedores. Pero tienen algo en común. Al igual todos los villanos, o la mayoría de los villanos de Linterna Verde tenían algo en común, el color amarillo. Entonces era como que muy ridículo, ¿no? Porque si se enfrentaban contra él, pues tenías a, ¿cómo se llama? A cara de oro, ¿no? Tenías a Jabalina, que no tiene nada que ver con el color amarillo, pero se vestía todo de amarillo y sus jabalinas obviamente eran amarillas, ¿no? Entonces, sí. Era como que, hijo, ¿no? Era muy triste. Afortunadamente, entre todas... A ver, dilo. Sí, no. Déjame decirte, ¿quién es lo peor de todo? Y tú que veías los Super Friends, me vas a estar conmigo. Sinestro es uno de los más grandes villanos de toda la historia, ¿no? Porque él, al igual que Doctor Doom, hacen la idea de que tenga alguna relación con el héroe. Entonces, obviamente, sus peleas son mucho más personales, ¿no? Entonces, en el caso de Sinestro, Sinestro era el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, antes de este hombre llamado Hal Jordan, ¿ok? Y el que descubre que no era el mejor Linterna Verde, que lo que estaba haciendo era un fascista, al final del día era un fascista, el que lo descubre es Hal Jordan, y es el que se lo dice a los guardianes, y los guardianes le quitan el anillo de Linterna Verde, y es cuando lo exilian a Quart, ahí los guardianos le dan el anillo amarillo, etcétera, etcétera. Entonces él odia a Hal Jordan porque lo ve primero como un ser inferior, o es un simple ser humano que no entiende cómo debe de funcionar una verdadera utopía, ¿no? Como él tenía el planeta Korrugar. Y además, ¿qué hace que lo corran en... ¿cómo se llama? ¿En shame? ¿Cómo se llama? En pena, ¿no? ¿Perdón? Vergüenza. Con vergüenza, que lo corran con vergüenza. Entonces, por eso odia tanto a Hal Jordan y constantemente le quiere demostrar al mundo que él es mejor que Hal Jordan y nunca lo ha logrado. Pero lo bonito era que cuando le hacen el anillo amarillo, pues Hal Jordan no tenía defensa. Porque pues obviamente él pone un escudo verde, llega el otro cuate con lo que sea amarillo y va a romper el escudo y punto, ¿no? Sí, claro, es que ya ni era un pleito entre quien tiene la mayor fuerza de voluntad, es simple, sencillamente el poder del anillo no podía hacer nada contra lo amarillo, y ahorita les contaré exactamente por qué, porque eso va directamente con lo que tenemos que hablar de War of the Green Lanterns. Entonces, ese era un problema, pero me acuerdo una vez en un capítulo de Los Superamigos, muy bonito, le lanza un disparo amarillo, Sinestro, a Hal Jordan. Hal Jordan crea un bate, porque pues es Hal Jordan, y batea, el rayo que le disparó este Sinestro, el rayo le regresa a Sinestro y ¡oh! Se cae, se desmaya, ¿no? Pero yo decía, pero espérate. Aunque cree un bate o lo que cree, en el momento que este bate verde toque o sea golpeado por esta cosa amarilla, se desintegra. Lo vi en los cómics, yo me enojé con la caricatura de los Superamigos y fue una de las razones por las que dejé de ver la caricatura. Pero Beto, ¿tú querías decir algo en lo que yo estaba yendo con todo esto? ¿No? ¿Estás bien? No. Bueno, entonces ya tenemos que hablar ya de esto más rápido, porque ya vamos a empezar a hablar de lo que venimos a hablar el día de hoy. Para empezar, todos han leído este War of the Green Lanterns, ¿no? De... ¿nos quieres decir acerca de la muerte de Chip? ¿Para qué? Salió en el peor cómic de los noventas de Green Lantern, que es Green Lantern Mosaic. ¿Sí? O sea, es que pusieron cara de Watt cuando mencionamos a Chip y ninguno de los dos les dijimos por qué. Chip era de una raza alienígena que tenía el aspecto de una ardilla. Él vivía en un planeta que fue creado por los guardianes con pedazos de otros planetas. Si armas un mundo lleno de... Eso es Green Lantern Mosaic. Es cuando uno de los guardianes del universo... Estás adelantando un cañón. Uno de los guardianes del universo queda loco y todos los planetas que él visitó agarra pedazos de ellos y forma un planeta. A lo mejor agarra pedazos de ellos y los pega en Oa. Porque quiere, digamos, volver a vivir los momentos que él vivió cuando fue humano. Te adelantaste cañón, déjame decirte, pero bueno. Nada, sea para explicar que vi ahí. El caso es que Chip tiene una muerte violenta en algo que no tiene que ver con pelear por la justicia ni defender a nadie. Muere atropellado. Sí. ¡Sí! Un taxi amarillo, un carro amarillo lo mata. Curiosamente también está involucrado él. Es un autobús escolar. Sí, Gracias, Beto, por recordar. Es triste. Pero la razón por la que estaba en medio de la calle es porque vio el fantasma de Sinestro. Entonces, pobrecito. El fantasma de Sinestro que estaba dentro de la linterna, larga historia, pero es muy importante el saber por qué. Dime. En realidad, solamente lo que estoy haciendo es preparando el terreno para explicar por qué hacía falta tener una linterna verde nuevo y diferente después de todo eso. Bueno. Malo, ridículo, estúpido, que no merece tener... la camisa que tengo el día de hoy yo. Pero bueno. No, exacto. Hasta eso. Ni usa el verdadero uniforme de los linternas verdes. Ni el mismo símbolo. Ventaja de ser diseñador es que puedes hacer tus propias cosas. Sí, pero no eres lo que eres. Ahora, y déjame decirte una cosa. Básicamente, Kal Reynard cae, al menos para mí, dentro de lo mismo que cae en Alan Scott. Es, pero no es. O sea, se llama... pero no es y nunca lo ha sido, y afortunadamente Grant Morrison está totalmente de acuerdo conmigo cuando hace que Wally West lo diga y le dice, ¿quién es este gato que se cree linterna verde? Y lo dice en la JLA. ¿Estás hablando del chavito que corría atrás de su tío y su mejor amigo? Y lo adoraba y lo amaba, y su nombre era Wally West. A ver, entonces, retomando, algo muy importante es, ya hemos mencionado antes de llegar a este brillante y magnífico hombre llamado a Hal Jordan. Hemos mencionado constantemente la debilidad amarilla. Todos sabemos por qué exacta y perfectamente bien por qué. No, ahí les va. Constantemente, cada vez que le daban los anillos a los diferentes linternas verdes, siempre les decían, debido a una impureza amarilla dentro de la creación de la linterna, no puede hacer este anillo nada contra el color amarillo. Descubrimos por qué en la brillante y magnífica, que desafortunadamente no sé por qué no la tengo aquí, Green Lantern Rebirth. No va, Beto se va a burlar, pero no me importa. Hay una criatura llamada Parallax. Sí, te vas a burlar. Como podemos ver, cada uno de los anillos, o mejor dicho, cada uno de los colores del espectro emocional, es representado por una criatura, ¿no? Entonces tenemos por aquí, este como... ¿Qué puede ser? ¿Un delfín? ¿Una ¿Cómo se llama este? ¿Un tiburón? Es Ion, ¿no? Obviamente porque nada por el espacio sideral. Entonces... pero tenemos aquí como un mosquito libélula amarilla, que es Sparallax, ¿ok? Al igual que Ion tiene la representación o representa lo que es la fuerza de voluntad, Parallax representa el miedo, ¿no? Esto ya es algo muy americano, no sé si exista tanto acá en México, pero sí es en los Estados Unidos existe la idea de los colores representando una emoción, ¿no? En el caso de rojo siempre ha representado la ira. En el caso del miedo... siempre ha sido representado por color amarillo. Por eso es que en el viejo oeste te decían que si eras un cobarde, eras amarillo, o you were yellow, ¿no? Entonces de ahí es donde sale como que esta idea de que este color representa. Entonces a un brillante y magnífico hombre llamado Jeff Jones se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos eso, no? De que en vez de que haya sido una impureza tal cual, era una criatura que vivía dentro de la linterna y creaba una debilidad al color que representaba. Entonces, casi cada vez que una linterna verde no podía sobreponerse a su propio miedo, representado por el color amarillo, era cuando él moría, ¿no? Que es básicamente lo que le termina sucediendo a Abin Sur, que es entre su miedo y su, ¿cómo puede ser esto? Cuando, por pensar en su muerte antes de tiempo, por temer a su muerte, es la razón por la que él muere, que se los explicaré ahorita en breves momentos. Pero bueno, ya me estoy haciendo como... Son mitos muy, muy, muy gigantescos, pero para eso estamos ahí, para ir paso por paso, diente por diente, y entender todo lo que está sucediendo. Entonces, ahí adentro estaba, ¿cómo se llama? Parallax. Y, más adelante, este individuo llama... Algo que se me olvidó, y qué lástima que no se los mencioné, pero eso tiene una línea directa a lo que está pasando en War of the Greenlanders, porque ya descubrimos por qué. Una de las cosas que les estaba comentando acerca de los Manhunters es que se enojan mucho contra sus dueños, contra sus amos, contra los Guardianes del Universo. Más adelante vimos, un poquito antes de Blackest Night, cuando presentan a los Red Lanterns. Los Red Lanterns vienen del planeta Ismault, ¿ok? Donde los Manhunters masacraron a todo el planeta y todo ese sector, ¿no? Es el sector 666. Obviamente está habitado por demonios. Entonces, como que no mucha gente lloró cuando un planeta de demonios murió. Solo quedaron 5 vivos, las 5 inversiones, que son un grupo terrorista que hacen todo lo posible para ir contra contra las linternas verdes. La razón por la que muere Abin Sur, y eso es lo más importante, es que él reconoce su miedo, reconoce esa parte amarilla dentro de sí mismo, y obviamente su miedo a la muerte. Lo que sucede en esta brillante historia llamada Tigers, escrito por el dios de dioses, y su nombre es Alan Moore, no sé si ya lo leyeron todos ustedes. Si no lo han leído, pueden ir a comicconexion.blogspot.com, ya puse el link de esa historia que se llama Tigers, que en serio se los recomiendo bastante. Y lo que sucede es que mucha gente se preguntaba por qué es que Abin Sur aterriza en una nave espacial, en la Tierra, cuando si él tenía el poder de linterna verde, podía pues nomás volar por todo el universo, no tenía que utilizar una nave. Y ahí les va por qué. El brillante y magnífico Alan Moore lo pone de esta manera. Él estaba regresando a su sector de Oa y recibe una señal de emergencia. Una nave espacial aterrizó accidentalmente, o se estrelló accidentalmente en el planeta de Ismault, en el sector 666, y él decide, pues soy un linterna verde, aunque no sea mi sector, voy a ver qué está sucediendo. Se lanza ahí, y su anillo no funciona tan bien dentro de esta atmósfera, y se acerca a una de las 5 inversiones. Se me olvida su nombre, pero es un demonio, dibujado por un brillante dibujante llamado Kevin O'Neill, que todo lo que dibuja está bien feo. Él es el dibujante de League of Extraordinary Gentlemen, no sé si han leído eso. Y su arte es así como que muy grotesco, ¿no? Entonces este personaje es muy grotesco, pero como es un demonio, tiene poderes mágicos. Y le dice a Abin Sur, te puedo conceder la respuesta a 3 preguntas, pero tienen que ser 3. Y Abin dice, no me interesa saber más, lo único que me interesa saber es dónde está este cohete. Y dice, está bien, te voy a responder dónde está el cohete para que puedas rescatar al sobreviviente, pero me tienes que venir a hacer 2 preguntas más. Y Abin Sur dice, no quiero. Y dice, pues lo tienes que hacer. Y se empiezan a pelear a ver si hacían o no hacían las preguntas, pero bueno, finalmente decide hacerlas porque la curiosidad mató al gato, al igual que Abin Sur, como podrán ver. Va a buscar al único sobreviviente de esta nave, que es un niño, lo rescata, y la curiosidad lo obliga a regresar. Cuando regresa le dice, bueno, está bien, yo sé que esto no puede suceder porque sería imposible, pero algún día se acabará el universo, morirán los guardianes del universo, vendrá la noche más oscura, y este tipo le dice, sí. Efectivamente va a venir la noche más oscura, donde los Children of the White Lobe, que son como unos bebés con una cabezota, ¿no? Así como alguien que verán próximamente después de esta plática. Entonces, ellos matan a la linterna verde más poderoso de todos, no el mejor, el más poderoso de todos, y su nombre es Sodam Yat, que para todos los que no saben, es un linterna verde daxamita. Los que no saben quiénes son la gente de Daxam, son personas que tienen una, ¿cómo puede decir esto? Un legado similar, o un parentesco similar a la gente de Krypton, ¿no? Entonces todos y cada uno de los daxamitas son igual que los kryptonianos, bajo un sol amarillo y menor gravedad tienen todos los poderes de Superman. La diferencia es que, Dios mío, la Silver Age. ¿Saben cuál es la debilidad de los daxamitas? ¿No? ¿Quién gritó plomo? Exactamente, tienes toda la razón, el plomo. No la kryptonita, no un metal que no existe, no una piedra radioactiva, no. El plomo. Entonces los Children of the White Lobe matan a Sodam Yat. ¿Saben cómo lo matan? agarran unas jabalinas amarillas y lo empiezan a matar. El dibujo es divino. Una ciudad llamada Ranks, que es una ciudad viviente, mata a Mogo, el planeta viviente, y eventualmente todos los enemigos se van a unir, los Thunderers y los Weaponers de Quartz se unirán para destrozar a Oa, y etcétera, ¿no? Y esa será la noche más oscura que obviamente este hombre, este magnífico hombre, liderando obviamente los Linternos Verdes, ya la detuvieron. De hecho, ya tuvo toda una historia donde detuvieron la noche más oscura, que la tengo por aquí, de hecho, está por acá, que se los recomiendo bastante. Son mis interplanetarios, en serio. ¿A quién no le puede gustar eso? Entonces, lo que sucede es que dice, bueno, ¿y moriré yo? Y dice, ah, claro, pero claro que vas a morir tú. Y déjame decirte cómo vas a morir, le dice este tipo. Vas a morir cuando tu anillo te falle en el momento más importante. Y él dice, ¿a qué te refieres? Sí, te quedarás sin carga en un momento más importante. Pero dice, pero no te preocupes. No te preocupes. No, le dice algo mejor. Porque Alan Moore no escribiría algo tan ridículo, mi querido Skywalker. Le dice algo muy lindo, le dice, no te preocupes. Porque gracias a tu muerte, existirá el mejor linterna verde de todos los tiempos. Y su nombre es Hal Jordan. ¿Ok? Y es verdad, si no muere Abin Sur, no existe Hal Jordan como podemos ver ahorita todos en Flashpoint, ¿no? Como no muere Abin Sur, etc. Entonces, obviamente dice Abin Sur, me estás mintiendo. Y lo sé. A ver, Beto, ¿quieres decir algo? O sea, me estás diciendo que el origen de Hal Jordan es el juicio de un extraterrestre confundido, asustado y moribundo. No estoy diciendo eso para nada. Tú estás queriendo escuchar eso, que es muy diferente. Porque déjame decirte, las cinco inversiones tenían muchas cosas, pero no estaban asustadas. Porque son demonios. Demonios. No, me refiero a Abin Sur. Ah, bueno, sí. Pero Abin Sur no lo dijo, se lo dicen a él. Sí, pero estamos diciendo... Lee la maldita historia, deja de corregir. Si no has leído la historia, estás haciendo tu juicio, ya léela. comiconexion.blogspot.com. Entonces, perdón que no lo está diciendo Javier Sabio, lo dice mucho mejor que yo, pero no importa. La cosa es ir hacia adelante. Entonces lo que resulta es que él constantemente está carga y carga su anillo, carga y carga su anillo, porque se pone paranoico de que un día efectivamente su anillo ya no va a tener poder. Entonces lo que empieza a hacer es carga el anillo y no lo usa. Se sube a naves para de esa manera no gastar su anillo en un momento clave. Y ese fue su error. Porque empieza a pasar cerca de un planeta, gracias, que tiene una aura amarilla que interfiere con computadoras, ¿no? Pasa muy cerca de la nave, empieza a interrumpir su computadora, empieza a tener problemas, su nave empieza a caer y obviamente se estrella en la Tierra. Si él hubiera estado volando por el espacio con su anillo le hubiera prevenido, ¡hey, hay una aura amarilla! Y se hubiera ido. Porque su anillo automáticamente evadiría ese tipo de obstáculos, pero la nave no lo pudo detectar porque la nave no pensó que iba a tener ese tipo de problemas. Se estrella y obviamente le da el anillo a este brillante y magnífico hombre llamado Hal Jordan. No sé si todos leyeron esta historia que a mí me encanta, que se llama New Frontier. No, se las recomiendo muchísimo. Qué lástima que no la puse por acá, pero de seguro la tienen por ahí. Es escrita por Darwin Cook y hasta el mismo Beto, que odia tanto a Hal Jordan, no puede decir que... Dime si no está increíble esa historia. Porque afortunadamente no se trata solo. No voy a hablar contigo. Y de hecho ya hasta hicieron el video, o mejor dicho, la película directo a DVD, que se las recomiendo bastante. Desafortunadamente, la historia es tan vasta que no pudieron meter todo dentro de la película, pero meten las cosas más importantes. Pero una de las cosas más importantes es, y la razón por la que se llama La Nueva Frontera es, el personaje fue creado en los 50 y algo, 56, 57. La razón por la que lo hacen un piloto de aviador es porque en ese momento era lo que estaba pegando mucho, ¿no? Era los ases de la Segunda Guerra Mundial, los vuelos supersónicos. Para las personas que vieron la película de The Right Stuff, no sé si la vieron todo, empieza como que esta carrera con los rusos para ver quién es el primero que llega al espacio, pues quién es el primero que llega a la luna. Entonces, para mucha gente, lo que representaba valor, valentía total, era estos hombres que se estaban subiendo a unos aviones que los hicieron en un laboratorio y se les ocurrió una idea de cómo romper la velocidad de la luz, pero no sabían si iba a funcionar, no sabían si iba a tener suficiente poder, no sabían si iba a tener suficiente gasolina, y peor aún, podía ser que se lanzaran, podía ser que volaran, podía ser que rompieran la velocidad de la luz, pero no sabían si iban a regresar y aterrizarse, porque podía pasar 20,000 y un cosas, podía explotar tal cual el motor y olvídate. que de hecho en la película de este de Right Stuff así empieza. Dice, hay una, ¿cómo se llama? Hay un demonio en el cielo. Y si alguien de nosotros quiere romper esta barrera, nos mata. Porque cada vez que querían romper esta barrera de el Mach 1, ¿no? Romper la barrera supersónica, constantemente estaban muriendo. Entonces, para todos los escritores, eso es lo que representaba Hal Jordan. Era alguien, no es que no le importaba su vida, es que no tenía miedo. Carecía de ese miedo, y de esa manera es como es representado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Kal Reiner? Estaba en un antro cuando le dan su anillo. No, sí, déjame decirte. Bien lo dice la sabiduría popular, solo un tonto no tiene miedo. Pero todos descubrimos después que no era no tener miedo, era sobreponerse a su miedo. Ah, ¿verdad? No, ¿sabes? Eso lo hace Peter David, entonces déjame decirte, es totalmente válido. Lo que pasa es, descubrimos después, gracias a Peter David, es que por el mismo miedo de Abin Sur, no quería que su... ¿Cómo se puede decir esto? Al que lo iba a seguir, su sucesor, tuviera miedo. Entonces, cuando le pide el anillo, que buscara a alguien con gran voluntad y además sin miedo, el anillo busca a la persona más cercana a no tener miedo total y le lava el cerebro y hace que no tenga miedo completo. Entonces, el hombre ya era muy valiente, pero el anillo le interfiere su mente y por eso es que nunca tuvo miedo. A ver. Una vez más, tenemos un alienígena asustado. Okay, ya no voy a discutir contigo. A ver, ¿y cuál fue el origen de Kal Reiner? Tenías un alienígena que no tenía nada que hacer, tenía un anillo. Pues tengo un anillo de sobra. Oye, tú ven acá. ¿Quieres un anillo? Toma, no te cuesta nada. Diviértete. Adiós. ¡Es lo mismo! Gracias. Es lo mismo. Eso fue lo que hizo Gantet. No te hagas. Al menos Gantet era un guardián de la galaxia. Ay, por favor, ya no voy a discutir contigo. Pero bueno, entonces están cayendo todos los cómics acá, qué lástima. Pero bueno, entonces, ¿perdón? Ah, es que sí. Gracias, estar aquí toda la semana. ¿Ves? Qué lástima que no están aquí escuchando en vivo, porque Skywalker acaba de decir algo demasiado gracioso, pero pues ni modo. Es lo que uno pierde cuando lo escucha grabado y por podcast. Pero bueno, vamos a ver, entonces ya tenemos acá a este brillante y magnífico hombre llamado Hal Jordan. Y en serio les recomiendo muchísimo, muchísimo que lean esta historia. Green Lantern Emerald Dawn, o ¿cómo se puede decir esto? No es Crepúsculo, es Amanecer Esmeralda. El Crepúsculo Esmeralda, traten de evitarlo, como si fuera la plaga bubónica, porque es ahí cuando queda, entre comillas, loco, Linterna Verde, y le dan el anillo a la basura humana llamada Kal Reiner. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo acusas de quedar loco? Solamente porque se va a matar. Ok, ya, no voy a discutir contigo, porque no queda loco, está siendo poseído por Parallax, y eso todo tiene una explicación. Espérate, vamos a ver. ¿Puedes explicarles cómo se manifiesta físicamente la posesión de Parallax? Sí, efectivamente. Les voy a decir exactamente cómo sucede cuando lleguemos a ese punto, deja de adelantarte. A ver, entonces, para las personas que llegaron... tenemos problemas aquí con el sistema de audio, ya estamos bien. Creo que ya estamos bien. 2, 3, probando. Ok, yo quería estar. ¿Ya me escuchan? Dios mío. Sí, bueno. A ver, ok, ¿ya? ¿Estamos bien? Creo que voy a tener que mantenerlo así por un rato. Pero bueno, es como les estaba diciendo al principio de esto, y que la razón o la manera en que los Guardianes del Universo se liberan de los Manhunters es cuando los Manhunters cargan sus pistolas en la Linterna Grande, ¿ok? Obviamente acá en Emerald Dawn, Linterna Verde, Hal Jordan tiene dos maestros muy importantes más adelante para todos los mitos de Linterna Verde. De hecho, no fue la primera vez que introducen a Kilowog. La primera vez que lo introducen es en estas historias. Y retroactivamente lo vuelven el instructor de todos los Linternas Verdes. Y también aquí muestran, no, digamos, entra en continuidad la primera vez que se conocen Hal Jordan y Sinestro, que no fue tal cual como pasó en los cómics de la Silver Age, pero es una manera mucho más interesante, ¿no? Tienes a alguien como Hal Jordan, que es una persona que no le gusta obedecer a la ley, lo corren de la Fuerza Aérea por golpear a su capitán, constantemente está retando todo lo que puede hacer, todo lo que le dice su jefe. La razón por la que Carol Ferris nunca quiere estar con él es porque es totalmente irresponsable y poco serio. Y yo lo entiendo, ¿no? Yo entiendo una persona que no puede permitir o no quiere permitir que el hombre le diga qué hacer. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí vemos a alguien como Sinestro, que es una persona bastante estructurada, bastante estricta, bastante cuadrada. Lidiar con Hal Jordan, bueno, tienen graves y graves, graves problemas. De hecho, no sé si ustedes ubican el diseño original de Hal Jordan. Como podrán ver, la parte la parte verde del traje era recta, era como venía de la cintura y se iba para arriba, no cubría nada de los hombros ni nada. Y curiosamente lo que descubrimos acá en Emerald Dawn es que ese es el diseño que le gustaba a Sinestro, porque tiene una cierta sincronía. Pero ese no le gustaba a Hal Jordan. Dice, no, es que no me gusta, me quiero ver más sexy, ¿no? Entonces, obviamente, parte de sus hombros también eran cubiertos por la parte verde, ¿no? Entonces, como que ese es... ¿Perdón? Es un gran cambio, mi querido Skywalker, se ve mucho más sexy. Mucho más sexy que teniendo más un abdomen blanco, como el que tenía este en Kyle Rayner. Por eso cuando desarrolla la armadura de Parallax, los hombros, ya sabes, no sobrecompensación. No está sobrecompensando nada. Se ha acostado con todas las mujeres del universo DC. No me importa. Entonces, y de hecho, con una menor de edad, déjame decirte. ¿Ves la chavita que está acá? Tiene 13 años. Y fue de Hal Jordan. Entonces, ¿Perdón? Sí. Serio, es un delito en la Tierra. Pero curiosamente, en el planeta de Aricia, la Tierra, o mejor dicho, el mundo de Aricia, da... se tarda, ¿cómo se puede decir esto? 600 y cacho días en dar la vuelta al sol. Entonces ella, aunque tiene 13 años, en realidad tiene 26 años en la Tierra. En su planeta tiene 13 años, pero es del doble de largo el año. Perdón, ¿estaban en la Tierra? Bueno, sí estaban en la Tierra, pero ella no viene de la Tierra. Es como, espérate. Si tú te, no. Y les voy a decir por qué. Si tú te vas a la embajada americana y entras a la embajada americana, ¿dónde estás? ¿En México o en los Estados Unidos? En Estados Unidos. Si te vas a la embajada de Cuba, igual. Lo mismo, ella es una embajadora. Entonces, si estabas dentro de ella, créeme, no estabas en la Tierra. Pues sí, pero no. En donde pise eres Estados Unidos. Me está haciendo grotescamente gráfico. Pero bueno, lo más importante de Emerald Dawn, de Green Lantern, es que vemos algo increíble. Algo que nunca habíamos visto antes. Y es lo siguiente. Hay un villano que se quiere enfrentar a todos los linternas verdes y obviamente tiene una armadura amarilla, como podrán ver. No fue de madera, mi querido Skywalker, pero sí fue sin duda una... Tenemos muchos problemas aquí con el micrófono, ¿eh? No sé qué está pasando. Pero bueno, ¿tenemos otro micrófono? ¿No? Entonces grito, no pasa nada. Si no me escuchan, nomás me dicen, ¿ok? Pero bueno. Entonces, este personaje se llama Legión. Es, digamos, todo un planeta que detesta a los Linternas Verdes. Creo que es acá el problema, ¿eh? Creo que es acá. A ver. Denme un segundito. Entonces, es todo este planeta que detesta a los Linternas Verdes y todos los alienígenas se juntan y por eso son... Gracias. Y por eso son Legión. Ok, entonces se juntan todos y se meten dentro de la armadura y se empiezan a pelear contra los Linternas Verdes. Ya me confundiste. ¿Qué Legión no era hijo del profesor Chad Xavier? Ok, ¿sabes qué? Estamos hablando de DC, Dios mío. No empieces a confundir a la gente. En serio, o sea, deja de meter ese... Todos sabemos que lees cómics, ya. No tienes que... Dar a ver tus conocimientos del mundo Marvel. Entonces, se están enfrentando todos los Linternas Verdes contra este hombre vestido con una armadura amarilla y cometen un grave error. Rompen la armadura. Entonces ya el hombre ya no es sólido, ya es como que esta... Algo, ¿han visto como este moco de gorila, ¿no? que vendían antes? Básicamente lo que había dentro de esto era como un plasma, pero gris. ¿Por qué no lo abres? A ver, ¿podemos abrirlo? Sí, podemos. A ver, abres a ver si podemos encontrar una figura acá de Legión. Entonces, obviamente, como no tiene forma, es más grande y más difícil de pelear con él. Y aunque ya no es amarillo, es gris, los Linternas Verdes nomás no pueden con él. Entonces, Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, dice, bueno, la única manera es tener más fuerza y más poder que esta criatura. A ver, si quieres muéstrales cuando se están peleando con él, qué ridículo se ven todos los Linternas Verdes, porque es su armadura amarilla, ¿no? Entonces dice, la única manera es cargar mi anillo de la linterna grande y de esa manera lo podré vencer. Todo el mundo le dice, no lo hagas, y obviamente Hal Jordan no escucha porque Hal Jordan es la onda y es la neta del planeta. Carga su anillo en la ¿cómo se llama? En la linterna gigantesca, en la batería gigantesca. De hecho, solo quiero aclarar que él culpó a los Linternas Verdes de romper la armadura cuando fue solo una persona. Hal Jordan. Pero, digo, no importa. Era para que lo leyeran, Beto. Era para que lo leyeran. Y después comentaran en el blog, que es comiconexion.blogs.com. Abren la... Entonces, es esta cosota gigantesca, ¿no? Como puedan ver, con manchitas ahí amarillas. Entonces, Linterna Verde, Hal Jordan carga su anillo en la gran y gigantesca linterna y no muere. Al contrario, se vuelve casi un dios. Y utilizando todo ese poder, puede lograr despojar a... ¿Cómo se llama esta cosa llamada Legión de Oa? El problema fue este. Como les acabo de mencionar, la entidad del miedo, llamada Parallax, estaba dentro de la batería. Cuando él carga su anillo en la batería, un pedacito, un indicio, un algo de Parallax entra a su cuerpo. Y poquito a poquito empieza a pelear contra su propia valentía. Porque la única manera de que Parallax puede poseer a alguien es cuando esta persona admite su propio miedo. Pero como es tan valeroso, nunca pudo lograr que sintiera miedo hasta que le puso las canas, como Beto dice, como insiste en decir cada vez que hablamos. Sí, efectivamente. Un día se levanta el buen Linterna Verde, Hal Jordan, y tiene canas en las sienes, también dicho, en las sienes. Y eso le crea miedo. Porque cuando tienes un hombre valiente, valeroso, viril, fuerte, sexy, en el momento de que sientes el peso de la edad, ¿no? ¿No? Algo que pues obviamente ni uno de nosotros sentimos. A mis 25 años sería como que imposible, ¿no? Pero cuando sientes ese peso de la edad, ese dolor, algo que te apachurra desde arriba, pues obviamente te entra un poco de miedo. Porque dices, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuánto tiempo más podré pelearme contra el mal? ¿Cuánto tiempo más podré seguir ligándome a niñas de 16 años, ¿no? Es muy importante eso. Y es de 13 años aún mejor, ¿no? Entonces, eso... ¿Qué? Digo, aún más claro, estás haciendo más clara mi... Estás aclarando un poco más lo que soy, mi punto, mi querido Skywalker. Entonces, eso le pesa tanto que el miedo le entra. Y de esa manera Parallax ya puede totalmente invadir su cuerpo. Y finalmente por aquí tenemos, ¿no? No es para que veas, no encontramos Crepúsculo Esmeralda. Pero básicamente es lo que pasa, ¿no? A ver. Es que ese sí se agotó. Lo que pasa es que yo le pedí a Juan, el gerente de esta tienda, que por favor lo dejara de pedir si quisiera que yo siguiera pisando esta tienda. Y gracias por hacerlo, Juan. Ya nunca más se venderá Crepúsculo Esmeralda en esta magnífica y brillante tienda. Pero tenemos Emerald Dawn, que es mucho mejor. Es mucho, mucho, mucho mejor. A través del tiempo, por alguna razón u otra, Hal Jordan ha tenido que abandonar la Tierra, ya sea que lo llaman los guardianes o tiene que proteger el sector 2814, porque es un sector bastante grande, ¿no? Entonces, tiene que irse de vez en cuando de la Tierra y le han dado la oportunidad de nombrar, ¿cómo se puede decir esto? ¿Tienes el sheriff? ¿Alguaciles, se podría decir? ¿Alguaciles? Entonces, cuando tiene que nombrar el primero, a ver, ¿podrías encontrar por ahí a Guy Gardner? Guy Gardner por poco recibe el anillo de Linterna Verde. De hecho, hay una historia, debe estar por acá. No está. Hay una historia imaginaria donde Hal Jordan va con los guardianes y le dice, bueno, he tenido la pregunta, ¿era yo la única persona merecedora de este anillo o había otros? Le cuentan una historia a los guardianes donde si hubiera aterrizado en otra parte, Avin Sur, Guy Gardner hubiera sido el elegido. Obviamente dentro de la historia, nomás para mí, fortalece la idea de que Hal Jordan es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos y que él tendría que poseer el anillo. No fue por la casualidad. No, es que algo que bueno que lo mencionas, no fue por la casualidad. Le dan el anillo a Guy Gardner, que en ese entonces, en esa versión de la historia, era un maestro de educación física. Entonces, cuando le dan el anillo, tiene muy poca imaginación. Casi todo lo hace con sus puños. ¿Soy solo yo o se parece a Rob Liefeld? Honestamente, Rob Liefeld no existía cuando crearon el personaje, entonces lo dudo. Pero bueno, entonces el personaje usa más sus puños que nada, no usa mucho su cerebro, y eventualmente lo matan. Y cuando lo matan después de entrar en acción 2-3 días, le pide al anillo que por favor encuentre a alguien merecedor. El anillo hace otro chequeo de la Tierra y dice, pues la única persona que lo puede merecer, la única persona que me puede portar el único y más brillante y magnífico Linterna Verde de todos los tiempos, tiene que ser Hal Jordan. Entonces le regresan el anillo. Entonces no importa qué hubiera sucedido, el anillo siempre se hubiera ido a Hal Jordan, como todos sabemos, excepto el Beto y por alguna razón Sky Waco, que no entiendo, ¿no? Pero bueno, no importa, para eso estamos aquí. Después de que se lo dan a Guy, él se vuelven buenos amigos, etcétera. Lo que sucede es, y algo muy, muy curioso, alguna vez se tiene que ir Hal Jordan fuera del planeta Tierra, se tiene que llegar a Oa porque está fallando su anillo. Pero lo curioso es que no estaba fallando el anillo, estaba fallando la linterna. Me imagino por lo mismo de que tenía algo de Parallax por allá adentro, aunque nunca lo habían mencionado tal cual, pero la impureza estaba fallando. Le da el anillo a Guy carga el anillo, la linterna explota y queda en coma. Que ahí fue donde yo mencioné que Guy Gardner aprovecha para echarse a su vieja, ¿no? Pero no hablemos de eso, porque su amigo estaba en coma. Entonces tiene que nombrar a otro alguacil, a otro segundón, a alguien que tomara el anillo en el momento correcto. Y ese fue este hombre llamado John Stewart, ¿ok? Que está por acá. Mejor conocido por haber destruido el planeta Sanshi. Muchas gracias. Y curiosamente, este hombre acaba de matar a Mogo. Muchas gracias. Entonces, la introducción de John Stewart fue en estos tomos. En serio, se los recomiendo bastante. Fue la primera vez, o una de las primeras veces, que el cómic trató de imitar o emular al mundo real. Entonces, lo que pasa aquí es que el cómic de Green Lantern no se estaba vendiendo. Green Arrow jamás en su vida había podido apoyar un cómic en verdad. Le dan el cómic a Danny O'Neill, el gran hombre que hizo que Batman llegara a la cima de su popularidad, y a Neil Adams, que también es un artista, bueno, sin igual, y le dicen, bueno, ¿qué puede hacer con esos dos personajes que no sabemos qué hacer? Y dijo, oye, ¿qué tal si tenemos aquí a un personaje que, a pesar de que sí, pues, lo habíamos visto muy liberal, muy irresponsable, etcétera, etcétera, a través del tiempo, empezaron a modificar esa irresponsabilidad del personaje y lo hicieron más, pues, un policía, un soldado. Alguien que sigue la estructura, alguien que sigue el status quo. Y en ese momento, Danny O'Neill le había cambiado la personalidad a Oliver Queen, porque en su momento era un personaje bastante aburrido, honestamente. Era una vil y ridícula copia de Batman. Entonces, al quitarle toda su fortuna, entiende el dolor que siente la gente común y corriente y se vuelve alguien muy, muy extremo a la izquierda, ¿se podría decir? No, a la derecha, ¿no? A la izquierda, es totalmente liberal, es totalmente demócrata y todo eso. Y se empiezan a pelear porque él básicamente quiere el cambio del status quo y él quiere que el status quo se mantenga. Para fines prácticos, es un hippie antisistema. Exacto, exacto. Ese es obviamente Oliver Queen. Entonces, todas esas historias son ellos viajando a través de los Estados Unidos, entendiendo los problemas que pasa a la gente real. Y de hecho, hay un panel, si me lo pudieras encontrar, por favor, es al mero principio, cuando un hombre negro le pregunta a Hal Jordan, has hecho mucho por las caras azules, has hecho mucho por las caras rojas, por las caras púrpuras, ¿qué has hecho por las caras negras? ¿No? Que esa es una pregunta que creo que ni un superhéroe se había hecho, jamás, porque no les interesaba, en ese entonces no era como que lo que tenían bien en mente, era pelearse contra las cosas que se podían conquistar, no contra el hambre. De hecho, les mencioné el planeta Malthus. ¿Qué pasa con el planeta Malthus cuando lo abandonan los malthusianos? Otra raza lo coloniza y poquito a poquito empiezan a sobrepoblación, y llega un momento en que ya no caben. Y de hecho la portada de ese número está divina, ¿no? Bueno, ahorita lo encuentra, pero bueno. Y también se enfrentan a la droga. Creo que muchos conocemos esta gran portada de Speedy, metiéndose curiosamente Speed. Entonces, todo eso sucede acá, y también llega un momento donde, con esta misma pregunta de qué he hecho yo por las caras negras, dice, bueno, creo que en vez de buscar a un anglosajón para ser mi segundo, trataré de buscar en otras razas, y cae sobre John Stewart, que básicamente era un personaje muy interesante, ¿no? Porque a pesar de que vivía en el gueto, ¿no? Vivía con la gente pobre, era un arquitecto, era una persona muy inteligente. Más adelante descubrimos, especialmente en la brillante y magnífica caricatura de la Liga de la Justicia, que él es un ex-marín y se metió a los marinos para poder completar su universidad como arquitecto, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, en algún momento en los 80s, Hal Jordan dice, ¿me caso con Carol o sigo siendo Linterna Verde? ¿Mi vieja o mi chamba? Y comete el error de decir mi vieja. Entonces, perdón, una disculpa a todos los señores que están aquí con nosotros, pero básicamente es lo que sucede, ¿no? Entonces, él deja de ser Linterna Verde. ¿Por qué? Estoy seguro que fue por Parallax. Y también porque, para todas las personas que no saben, y eso tú lo debes de saber y lo has de estar viviendo todos los días, mi querido Skywaco, el amor es representado por el depredador. Porque dicen dentro de las, ¿cómo se llama? Dentro de los, dentro de los colores, dentro del espectro de emociones, el más peligroso puede ser el amor, porque das tu todo por estar ahí y te consume por dentro y te destroza por dentro. Entonces, obviamente, perdón, pero curiosamente, ese es este representado por el depredador, y curiosamente la primera vez que lo vimos fue cuando el depredador estaba poseyendo, ¿está bien dicho?, a Estrella Zafiro alias Carol Ferris. Entonces era básicamente muy, muy curioso, el hombre estaba enamorado de una mujer y esta mujer se transformaba en un hombre para pelearse contra la Linterna Verde, de, por un lado, y por otro lado convencer a la Linterna Verde de que deje de ser Linterna Verde, ¿no? Entonces como por eso es muy, muy, muy curioso lo que estaba sucediendo en esos cómics, pero él deja de ser Linterna Verde y durante el momento más importante del universo DC, durante la crisis en Tierras Infinitas, por eso es que muchos números no está Hal Jordan con el traje y el que está protegiendo el universo es Jon Stewart, que hace lo posible por ser un buen Linterna Verde, nunca llega a los niveles de Hal Jordan, pero pues hace lo posible, hace lo posible, y lo más lindo que hace es, como podrán ver, esta mujer roja que está por aquí, ella es la que toma el anillo y se vuelve la linterna del sector, creo que es el 1417, que es el sector que protegía antes Sinestro, es donde estaba el planeta Corrugar, y ella es la que protege este planeta y se vuelve una excelente Linterna Verde, y de hecho por un momento él y ella y Hal Jordan trataron de ver a ver si ocurría algo, pero él no es como el Capitán Kirk y él sí entiende que si la mujer es roja hay algo que no está checando, ¿no?, con el resto del cuerpo. Aricia es amarilla. Sí lo sé, pero eso es más como es como si se hubiera soleado un poquillo, es todo, ¿no? No, pero no estaba roja, ¿no? Pero curiosamente ella y Jon Stewart hacen muy buena química. Y de hecho hay un número muy bonito donde ella, para no verse tan fuera de lugar en la Tierra, se cambia el tono de color usando su anillo y en vez de ser roja se vuelve negra. Y es muy curioso porque su aspecto, su rostro es muy anglosajón. Y tiene cabello lacio, tiene una nariz pequeñita. Y la pintan de negro, dije yo, no, se van a meter en todo tipo de problemas. Pero bueno, se casaron y estuvieron juntos bastante tiempo. Estaban enamorados. Él estaba a punto de dejar de ser Linterna Verde por el amor que tenía por Kat Matui, al igual que ella por él. Pero Carol Ferris la mata. Es el volumen 2. Perdón, tenía el volumen 2 ahí, entonces por eso no encontramos la. Sí. Pero mira, ahí tenemos esa gran portada. Y también por ahí debe de haber, si puedes encontrar por internet, ¿cómo se llama esto? Lo de el panel que te menciono, debe de estar por ahí. Pero bueno. Sí están las. Sí. Bueno. Entonces resulta que Carol Ferris mata a Kat Matui. Eso hace que entre en una gran depresión a Jon Stewart. Y más o menos por aquí es cuando lo vemos muy deprimido. Y creo que tú, que leíste La Basura Humana llamada Kal Reiner, y tú también, hay un personaje llamado Fatality, ¿no? Que es la única sobreviviente del planeta Sanshi. El planeta Sanshi se explota gracias a este individuo llamado Jon Stewart, y les voy a decir por qué. Para que Darkseid lograra, bueno, no es cierto, para que él siempre está buscando la ecuación antivida. La ecuación antivida resulta que tiene vida propia y quiere destrozar el universo, y cuando la ecuación antivida quiere destrozar el universo tiene que destruir 4 planetas. Los héroes logran salvar a 3 de ellos, incluyendo la Tierra. Pero Martian Manhunter y Jon Stewart tienen que salvar al planeta Sanshi. Jon Stewart le dice a John Jones, no te preocupes, tengo el anillo. Cubre a John en una como cúpula, lo lanza lejos y se lanza a detener la bomba. Pero el aspecto de la ecuación antivida pensó antes, dijo, ¿qué tal si viene un Linterna Verde? ¿Qué puedo hacerle a la bomba para que un Linterna Verde no pueda hacerle nada? Exacto, muchas gracias. Han estado poniendo atención. Y de hecho hay un panel divino donde ves cómo está sonriendo. A ver, ¿puedes encontrar el panel donde el aspecto de la antivida acaba de pintarle una bomba de amarillo? Es la cosa más divina del mundo. Pero bueno, entonces el planeta Sanshi explota por culpa de Jon Stewart. Entonces ya cubrimos a 3 de los Linternas Verdes, o a 3 de los Linternas Verdes de la Tierra, que es obviamente Hal Jordan, Jon Stewart y Guy Gardner. ¿Y en serio queremos cubrir al cuarto? ¿Nos interesa cubrir a Kal Reiner? ¿O nomás podemos, tomen mi palabra de que es una, sí? ¿Tomen mi palabra que es una basura humana? O bueno, yo lo único que les tengo que decir de Kal Reiner es lo siguiente, además de que lo odio y que sí es efectivamente una basura humana, su origen es tal cual. Cuando viene el final de los Linternas Verdes, ¿no? Se enfrentan contra Sinestro, ¿ok? se ha portado muy mal. Y los Linternas Verdes dicen, ¿saben qué? Cada vez que dejamos vivo a este individuo, siempre regresa más poderoso y nos meten más problemas, en más problemas, en más problemas. Para ese entonces ya les había comentado, Hal Jordan descubre que lo que está haciendo Sinestro, lo expulsa en el universo de Cuarta Antimateria. Ahí es cuando consigo Sonillo Amarillo, que tiene, digamos, la idea de absorber el miedo de todo el universo. Y es el que usa para enfrentarse contra los Linternas Verdes. Y eso es constante, entonces deciden los Linternas Verdes matarlo. Cuando lo matan, él entra a la linterna, utilizando obviamente que Parallax está allá adentro, para poder tener como que un amigo ahí dentro de la linterna, y empieza a causar problemas en la linterna, y lo que empieza a hacer es que los anillos desaparezcan. Cada vez que usabas el anillo desaparecía, por lo mismo que lo que estaba haciendo dentro de la linterna Sinestro. Cuando lo descubren, tienen que casi destrozar la linterna, entonces ya la linterna no puede darle poder a tantos Linternas Verdes, entonces muy pocos Linternas Verdes tienen anillos. De hecho, Chip, la ardillita que está acá abajo, tiene su anillo. Obviamente Hal Jordan tiene el anillo y todos los Linternas Verdes de la Tierra tienen su anillo. Pero algunos lo pierden, entonces en vez de ser 3.600 Linternas Verdes eran como 300, ¿no? En todo el universo. Entonces ya pasa eso y después los guardianes empiezan a pelear entre sí. Bueno, ríanse un rato. Y ven el aspecto de Antivida ahí, un gordito barbón riéndose. Es la cosa más graciosa del planeta, ¿no? Sí, exacto. Le hizo la risita de Nelson a ¿cómo se llama? John Stewart. Entonces lo que termina sucediendo es, poquito a poquito, ya hay menos anillos. Y ya los guardianes están. Y los guardianes, les comenté que las guardianes y los amaronas se separaron. Pues resulta que deciden, ¿saben qué? Se está acercando el milenio. Es hora de crear una nueva raza de guardianes. Liman sus asperezas. Y los guardianes y las amaronas se van a otro espacio, a otro mundo, a otra dimensión. Pues para tener hijos, ¿no? Entonces, al abandonar a los Linternas Verdes con una linterna semidestruida, pues es cada vez peor las cosas. Durante todo esto estaba pasando, sale el nuevo título de Linterna Verde, donde se quieren enfocar en todos los Linternas Verdes, incluyendo en Nort. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Nort? ¿Sí? No se preocupen, traten de evitarlo. Es un perrito. ¿En la serie animada? Bueno, sí, cierto, sale en Brave and the Bold. Es un perro, tonto, torpe. ¿Cómo se llama? Antropomorfo. Y lo odian. Hal Jordan lo odia, los guardianes lo odian, y la única razón por la que le dieron su anillo es porque su tío era uno de los grandes Linternas Verdes de su época. Entonces les pidió el favor a los guardianes de que, como su sobrino no tenía nada que hacer y era medio bestia, que si le podían dar un anillo. Y aceptan a dárselo los guardianes, pero resulta que lo mandan a un sector donde creen que no hay vida. Curiosamente era el escondite de los Manhunters, pero ellos pensaban que no había vida, entonces ponen a un perrito a ir por un sector vacío. Es muy muy triste, ¿no? Sí, a ver, puedes mostrarles esa. Aquí está este gran panel, ¿no? Que cambia la historia de los cómics por un espacio, ¿no? Que es cuando un hombre viejo negro le dice, oye, has hecho tanto para tantas personas, para tantas razas, ¿qué has hecho para tu propia raza, ¿no? Y es algo pues marcó mucho el tiempo. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos solo media hora, entonces voy a ir así, bien atendido como bandido, porque tenemos que llegar a este punto, ¿no? Entonces, lo que termina sucediendo es que el cómic de Linterna Verde no se estaba vendiendo, y se empezó a que dedicarle un poco a todos. Entonces le dedican un poquito a Hal Jordan, un poquito a Guy Gardner, un poquito a esto, un poquito a aquello, y no se sigue vendiendo. Entonces los editores dicen, ¿saben qué? ¿Qué tal si hacemos esto? Empiezan a sacar sugerencias. Acababa de venir, le rompieron la espalda a Batman, mataron a Superman. ¿Qué podemos hacer con Linterna Verde, ¿no? Entonces estaban decidiendo. Y una de las ideas que se les había ocurrido es que llegan dos razas diciendo que son los guardianes. Entonces Hal y todos los demás Linternas Verdes tienen que decir quiénes son los verdaderos guardianes y a quiénes van a seguir, ¿no? Y cositas así, cositas allá. Y dijeron, no, necesitamos algo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y se les ocurre la peor idea de todas. La cosa más imbécil del planeta. Y es hacer a Linterna Verde, Hal Jordan, villano, y que una persona ridícula, estúpida, que su gran poder es... ¡Ahí puedo dibujar! Perdón, creo que estás reclutando dibujantes para un proyecto propio, ¿verdad? El Joyverse, efectivamente, y pronto saldrá en las escenas de periódicos. Pero bueno, lo curioso es esto, que tienes este personaje, que es Kal Reynard, que... yo siento que agarró, ¿cómo puedo decir? El zeitgeist de ese momento. En los noventas, creo que todos vivimos aquí en los noventas, especialmente alguien que nació en el 86 como yo. Hay duda ahí, no entiendo por qué. Entonces resulta que estaban cambiando todo lo viejo por lo nuevo. Lo hicieron con Wally West después de la crisis en Tierras Infinitas. Lo hacen con Green Arrow y Connor Hawk cuando matan a Flecha Verde. Y lo estaban haciendo constantemente. Y de hecho, si tú lees cualquier número de los noventas de la Liga de la Justicia, no ves a la Liga de la Justicia. Ves a los secundones, más secundones, más secundones del universo DC. Y eso era como que muy constante. Hasta lo vimos en el Hombre Araña. Quieren decir que el Hombre Araña que conocíamos no era el Hombre Araña y que Ben Reilly era el Hombre Araña. Entonces era como que era constante eso. Entonces como funcionó, entre comillas, también con el Hombre Araña, funcionó también con Superman, al menos a nivel de ventas, dijeron pues también puede funcionar. No es cierto. No funcionó, Beto. Estás totalmente equivocado. Porque yo lo dejé de comprar. Y déjame decirte, mi dólar era muy importante para DC. En el microverso que representa esta habitación, salieron ganando. Lo dejaste comprar tú, lo empezó a comprar Guaco, lo empezó a comprar yo. 2-1. Sí, pero ¿a quién quería DC? ¿A quién quería DC? ¿Alguien que sabía del tema? ¿O alguien que acababa de entrar? No les importaba. Querían a quien estuviera dispuesto a poner su dinero cada mes. Déjame decirte, y ahorita con el reboot, yo creo que yo también voy a dejar de poner mi dinero cada mes. Pero no hablemos de eso. Eso será una plática para otra semana. Lo que tenemos que hablar es de lo que sucede en Emerald Twilight, como acababa de mencionar el compañero. Y lo que sucede es la peor historia que jamás fue hecha por todos los seres humanos. Queda loquito Linterna Verde porque le matan a su ciudad. Y digo yo, perdón, era contra el personaje, ¿no? El personaje lo que hubiera hecho era buscar una manera de sobreponerse a su miedo, buscar una manera de si no vengarse, al menos llevar a la cárcel a Mongul y al Cyborg Superman, buscar justicia por su ciudad, no quedar loco. Entonces, a mí lo que me encantó de este brillante y magnífico hombre llamado Geoff Johns es que dice, bueno, si el personaje estaba actuando fuera de personaje, fuera de carácter, estaba actuando totalmente ilógico a él mismo o a cualquier Linterna Verde, era porque estaba poseído por la entidad del miedo. Es totalmente lógico. A mí no me parece que esté actuando fuera de personaje. Estás tomando en cuenta que... Porque no lo conoces. Como héroe, destruyen a tu ciudad natal y matan a toda la gente que conoces, tú fallaste. Y tienes el arma más poderosa del universo y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, bueno, estás totalmente equivocado y te voy a decir por qué. John Byrne y tocó lo mismo con Superman. No sé si te acordarás cuando los tres villanos criminales kryptonianos destruyen el universo de bolsillo. Superman lo único que hace es dice, bueno, estos personajes tienen que morir porque no son demasiado peligrosos. Pero no empieza a quedar loco. No, sí, cierto, me acabo de dar cuenta. Sí, queda loco. Pero bueno, no es queda loco de manera diferente. Empieza a proteger. No, no, pero ves, me di cuenta. ¿Sí? Pero queda loco diferente, nomás se vuelve de gangbuster. O sea, se viste con el peor traje que más creado por Jerry Ordway. Nada más se pone un traje de cuero de motociclista, sale a golpear criminales por las noches. Es solo eso, no es nada. Pero no queda totalmente loco. Y es obviamente porque estaba poseído por Parallax. Punto, no voy a decir nada más, porque no, solo tenemos media hora. A ver, entonces. Maldita sea. Bueno, pero. Ok, ahí estamos. Bueno, creo que por ahí. Espero si no me oyen, me dicen. Entonces resulta que ya la basura llamada Kal Reiner toma el lugar de Linterna Verde. Y ahí les va esto. Nomás para que vean qué tan lógico es que Parallax haya poseído a Hal Jordan. Una de las cosas que tiene el anillo de Kal Reiner, corríjanme ustedes dos que sí leyeron el cómic y yo no, me rehusé. El anillo no tiene nada que ver con lo amarillo, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero te lo explican. Al final de Emerald Twilight, Hal Jordan entra a la batería y la destruye. Y sale ya con el traje de Parallax. Lo que yo asumo, tomando en cuenta lo que hizo Geoff Johns, es que al momento que entra, todo Parallax sale con él. Oh, totalmente de acuerdo. Por eso es que es totalmente lógico lo que hace Geoff Johns, lo que sucede en Green Lantern Rebirth, y que el anillo de Kal Reiner no tenga la debilidad amarilla. Y también, si estoy en lo correcto, no tiene que recargarlo cada 24 horas. Y aquí llegamos a otro problema con Hal Jordan. Si toda la manifestación física de Parallax se da en las canas que tienen las sienes. No se da en las canas, es lo que utiliza. Es lo que utiliza para que él tenga miedo, ¿no? Todo se pudo haber suelto comprando una botella de Grecian 2000 en la tienda. Es lo mismo que hago. Digo, yo jamás haría eso, porque obviamente mi cabello no le sucede ese tipo de cosas. Sería ridículo a mis 25 años. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces lo que sucede ya, Kal Reiner tiene esto. A mí, Te voy a decir una de las razones por la que a mí no me gustó la idea de que este personaje no tenga esta debilidad contra el amarillo. Yo siento que algo que me gustaba de esa estúpida debilidad es que tenía que ingeniárselas mes tras mes Linterna Verde para pelearse contra un nuevo villano amarillo. Al igual que Superman se tiene que lidiar con la kriptonita, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento que le quitan esa debilidad, ya te lo hacen todo un poquito más fácil. Entonces, es una de las razones por las que no me gustaba el personaje, y también porque es un vil y total plagio de Peter Parker, pero bueno. Es que yo creo que eso que a ti te gustaba se convierte en un problema para los escritores, porque tus historias se vuelven limitadas al grado que ha pasado con otros, por ejemplo, en Highlander, que tenías al inmortal de la semana, viene tipo malo, peleo con él, le corto la cabeza, se acabó, en Immortal Knight y cantidad de series que es la fórmula. El problema con Smallville. El problema con Hal Jordan es que había caído en lo mismo, es cómo voy a derrotar al villano amarillo de este mes. Pero no, a mí no me importaba seguir viéndolo porque era magnífico ver a el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, pero bueno, no, a ver. Y por otro lado, Kyle no tiene la debilidad en el anillo. Diferencia, a Kyle llega Gantet, le da un anillo y desaparece. Kyle tiene que aprender a usar el anillo. Kyle no sabe el potencial del anillo. Entonces, A nadie le interesa ver cómo lo hace. Entonces, me recuerda muchísimo, y creo que todas las personas que leemos El Hombre Araña lo sabemos, es exactamente lo que le pasa al Hombre Araña, ¿no? Adquiere sus poderes y tiene que buscar una manera de usarlos y aprender a usarlos. Lo mismo sucede con Nova, el hombre llamado Nova en Marvel. Lo mismo sucede con Danny Ketch como Ghost Rider. Lo mismo sucede con el chavito que es Darkhawk, y sin duda eso también sucede con Batman Beyond o el Batman del futuro, ¿no? Entonces, como que por alguna razón u otra, la idea de Peter Parker o el personaje de Peter Parker puede ser reusado con diferentes poderes y a la gente siempre le encanta, ¿no? Entonces, básicamente lo mismo que hicieron con Kal Reiner, y por eso es un personaje tan vacuo, vacío, superficial, etcétera. Pero no hablemos de esa basura, hablemos de lo que en serio nos compete, y es War of the Green Lanterns. Como todos sabemos, cuando empieza Green Lantern Rebirth, trata de crearle una lógica Geoff Johns, le trata de crear una lógica a muchísimas... tu tiempo ya se paró. Ahora me toca a mí hablar de este brillante hombre llamado Geoff Johns. Entonces, lo que termina sucediendo con Geoff Johns, se trata de buscarle una lógica y dice, bueno, ¿por qué hay un color verde y su representación? ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se hace todas esas preguntas. Después, cuando llega el anillo amarillo de Sinestro, ¿por qué amarillo? ¿Por qué tiene que ser amarillo y verde? ¿Por qué amarillo y verde? ¿Por qué amarillo y verde? Y pues dice, oye, pues de alguna manera, en algún momento, la estrella Zafiro, Carol Ferris, también usó un anillo y tiene el poder púrpura, violeta, lo que sea. ¿Por qué? Entonces empieza a analizar esos colores y resulta que, pues, piensa en el espectro visual, que son 7 colores. Y dice, ¿qué tal si le busco una manera o una lógica a estos 7 colores, que cada uno represente algo? Y eso le ha dado suficiente para los últimos, ¿qué, 5 años de historias, más o menos? Busco representar algo con, creo que los chinitos de la suerte lo hacen desde hace milenios. Okay, ¿sabes qué? No voy a discutir contigo si no vas a tomarlo en serio. Pero bueno. Yo lo tomo en serio, Geoff Johns no. Afortunadamente, porque me ha dado grandes, grandes historias. Entonces resulta que empieza a hacer estos 7 anillos y cada uno, todos sabemos los anillos, todos sabemos los colores, todos sabemos los poderes, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? ¿Tú tienes duda? ¿No? Veo dudas por ahí, ¿sí? No me importa, las digo, es un placer decirlas, créeme, es un placer. A ver, vamos a ver. Ah, no, claro. Pero me gusta que la gente crea que es una democracia. Entonces, el espectro se escribe como Roy G. Bib, ¿ok? R de rojo, red. Levántalo, es que me va a ayudar. A ver, entonces es este, y representa la ira, ¿ok? O, que es naranja o orange, está por acá, ¿ok? Que es la avaricia. Y, que es yellow o amarillo, representa el miedo. G cae exactamente en medio de todo el espectro de colores, porque obviamente la Linterna Verde es la mejor de todas, es el poder de voluntad. Y es muy curioso, ¿no? Porque eso después lo descubrimos con la Linterna Azul. Todo el espectro emocional requiere de tu fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Si tienes esperanza, si tienes avaricia, también requiere una parte tuya que tome esa primera decisión, que es básicamente lo que hacen los Linternas Verdes, tomar esa primera decisión, ese paso de voluntad. Entonces, Roy G. Bib. Entonces, B, de blue o azul, que es la esperanza, I, que es índigo, que está por acá, que es la compasión, y V, de violeta, que está por acá, que representa el amor, ¿ok? Entonces, en el momento que se hizo eso, se me hizo muy brillante, pero dije, Dios mío, todos los nombres que me voy a tener que memorizar. Pero bueno, no importa, no tengo nada más en mi cerebro, excepto cómics, afortunadamente para todos ustedes, porque podemos hablar de esto horas, horas y horas y horas. Entonces lo que termina sucediendo es que primero viene la guerra contra los Sinestro Corps, que los tengo por acá. Sinestro hace todo un, hace una bola de anillos, y una cantidad enorme de anillos, y crea su propio cuerpo de Linternas Amarillas. Viene la historia, no sé si todos la leyeron, pero si son fans de Linterna Verde, si son fans de todo ese tipo de mega sagas, esta fue una de las mejores. Porque primero, era muy cortita, tenía muy pocos números que se le unían, te la leías así de rápido y era buenísima, hasta logran que la basura humana llamada Kal Reiner haga algo. Y ya para eso, déjame decirles, es suficiente. Y una de las cosas que mejor hace es cuando lo posesiona Parallax. Dime si no te encanta eso. Cuando descubres que si no es por la ayuda de Hal Jordan, no lo liberan. Porque él y el miedo son uno. Estúpido. Pero bueno, no hablemos de eso. Entonces viene el Sinestro Corps War y después, algo que me gusta, pero no me gusta al mismo tiempo de lo que hace Geoff Johns, es que nunca te concluye una saga. Cada saga te da pie para la próxima saga. Entonces al final de Sinestro Corps War te dan el indicio de que hay más anillos y que hay diferentes colores y que una guerra de luz se aproxima. Entonces poquito a poquito te empezaron a presentar a todos los personajes, a los Red Lanterns, que son la ira obviamente, al Agent Orange, que es la avaricia, y el personaje es muy interesante y cómo él logra tener un cuerpo de Linternas Amarillas es buenísimo. Porque él no le da el anillo a alguien, él te absorbe tu ser y tú te vuelves parte de él y parte de su linterna, porque la avaricia siempre quiere todo para mí. Son cosas muy interesantes. La gente de compasión también son muy interesantes, porque estamos descubriendo que no necesariamente todos ellos tomaron la decisión de representar al anillo violeta. Puede ser que el anillo violeta haya cambiado su manera de pensar para que ellos no tengan más opción que creer en la compasión, ¿no? Entonces como que le están metiendo todo ese tipo de cosas. Y cercano a la... empieza como que todas estas guerras entre los linternas verdes y los demás linternas, con la excepción de los linternas azules, que obviamente su idea es la esperanza y ayudar a los linternas verdes a pelearse contra todos los lados negativos de la luz. Viene esta brillante y magnífica historia llamada Blackest Night, la noche más oscura. El problema de esta es que la historia en general es fácil de leer y muy, muy divertida. Los tie-ins con Green Lantern son muy buenos, pero todos los demás números, honestamente, ahórrenselos. Blackest Night Superman es para darte un tiro. Blackest Night Wonder Woman, Dios mío. Blackest Night Teen Titans, ¿qué estaban haciendo ahí? Pero bueno, yo los tuve que leer todos porque, pues, como podrán ver, no me queda de otra. Es parte de mi ser. Pero lo más bonito de todo esto es que se tienen que unir todos los linternas verdes, porque la única manera de matar a una linterna negra, porque obviamente la linterna negra representa, por favor, todos juntos, la muerte. Es como que un poquito obvio, ¿no? Entonces, por eso es que les digo que son zombies espaciales, ¿no? Porque básicamente Necron, que es la representación de la muerte en la Tierra, utiliza a su heraldo, la mano negra, para crear estos anillos negros y que de esta manera no gente normal tenga los anillos negros y resucite, no. Los superhéroes tengan los anillos negros y resuciten para pelearse contra sus propios amigos. Porque es más fácil pelearte contra alguien que no conoces que contra alguien que tiene tanta representación. Y en ese entonces, pues había muerto Batman. Entonces en un momento hay un Black Lantern Batman. Y déjame decirte, si Batman da miedo, imagínate un Black Lantern Batman, estamos de acuerdo. Y no solo eso, Necron podía pedirle a todas las personas que alguna vez hayan muerto volverse linternas negras. Y obviamente en el universo DC, todos se han muerto. Superman, Wonder Woman, Green Arrow, etcétera, etcétera. Y a pesar de que este brillante y magnífico hombre también murió, él se peleó y pudo enfrentarse contra la linterna negra, y no solo no la usa, él finalmente se vuelve un linterna blanca. Porque obviamente, si ya tienes a los siete colores, tienes que tener el blanco y el negro. Todos juntos, por favor, si tienes una linterna blanca, ¿qué representa? La vida, efectivamente. Entonces, él utiliza la linterna blanca para pelearse contra la linterna negra y obviamente les logra ganar porque, pues, es magnífico. Y otra cosa es porque él es una de las personas que admite que necesita un grupo de amigos a su alrededor, algo que Batman se tardó mucho en admitir hasta que empezó Batman Inc., pero esa es otra película, esa es otra historia para otro día. Pero él siempre lo ha admitido porque siempre le ha sido un honor a él ser miembro de los Green Lantern Corps. De hecho, al final de cuentas, es un hombre que fue parte de la Fuerza Aérea, fue parte de este rollo militar, trabajó para alguien y tuvo amigos. Entonces, para él tener, y de hecho, para todos los que vieron la película de Top Gun, saben que cuando estás volando es muy importante estar tú, tu compañero y tu wingman. Entonces él siempre cree mucho en esos wingman, y para él es toda la Liga de la Justicia y todos los linternas verdes, y él los convierte a todos en linternas blancas y por eso se pueden enfrentar a la linterna negra. Ya sé que ya les maté todo el final, pero no importa, léanlo, está buenísimo. y de ahí obviamente sigue El Día Más Brillante. Ese, honestamente, se los puedo recomendar si son como yo, que les gusta saber todo acerca del universo DC, pero se pueden confundir así de fácil. De entrada, si vemos la portada, creo que algunos pueden, pueden reconocer a algunos de los héroes, y otros héroes fue así de, ¿ah? O sea, de entrada, mira, yo sé que algunos conocen a este personaje. ¿Saben quién es? ¿Todos saben quién es? ¿La chava de pelirroja? Mera. Ok, muchas gracias. ¿Todos sabemos quién es Mera? ¿Perdón? Me parece magnífico que tú sepas todas las respuestas. Se nota que te puedes pasar adelante, tú eres la estrella del salón, pero no toda la gente lo sabe. Es el problema de Geoff Johns. Se clava tanto en ciertas cosas que no mucha gente conoce, que lo vuelve muy difícil para mucha gente. Para mí, bueno, yo brinco de alegría y de felicidad. Digo, ¿alguien se acuerda de Mera? Dios mío. Pero solo soy yo. No digo, ese es solo uno de sus problemas. No quiero volver a discutir contigo acerca de esto, ¿ok? ¿Notas que cada vez que me le acerco el micrófono se echa a perder el micrófono? ¿Notas que cada vez que me acerco a ti con el micrófono se...? No, tenemos que ir rápido. Bueno, entonces, cuando está pasando lo de Brightest Day, empieza a pasar esto, que se llama War of the Green Lanterns, nomás para que vean. Tengo 15 minutos para hablar de ella y lo voy a hacer así. Más que nada porque quiero que se los compren, porque son fáciles de conseguir y porque si no, Juan se va a enojar conmigo de que nomás estoy hablando, que no estoy diciendo que compren nada. Pero si no lo han comprado, cómprenlo porque es muy, muy bonito. Lo que sucede es, Krona... Hay tres personas que se acuerdan quién es Krona, porque solo había tres personas cuando empezábamos esta plática. Krona es básicamente el coco, se podría decir, de los guardianes del universo. Gracias a él se crea la maldad del universo. Gracias a él ellos sienten la necesidad de ser los policías del universo. Entonces Krona, todos creíamos que estaba muerto, pero si entran a comicconexión.blogspot.com, subí un cómic llamado Tales of the Green Lantern Corps, que es cuando... A pesar de que estaba muerto Krona, Krona se alía con Necron y juntos tratan de destruir el universo. Obviamente este individuo, este gran hombre, con todos los Linternas Verdes logran detenerlo. Y hay un momentito divino cuando muchos Linternas Verdes han muerto en esta guerra, ¿ok? Y Hal Jordan tiene que enfrentarse contra Necron y está totalmente solo. Está en otra dimensión, la dimensión de la muerte. Del otro lado están los Linternas Verdes tratando de ayudarlo, pero él está totalmente solo enfrentándose a Necron. Entonces él no sabe qué hacer y en ese momento dice, la única manera que puedo enfrentarme contra Necron es con los Linternas Verdes. Y entonces le pide a todos los Linternas Verdes que han muerto que se unan a él. Todos los Linternas Verdes muertos, les aparece el símbolo de Linterna Verde y todos ellos, por el mismo espíritu de Hal Jordan, se unen a él y se enfrentan a Necron y lo vence. Entonces les recomiendo muchísimo este cómic. Sé que es un cómic de los 80, sé que a mucha gente no le gusta leer cómics de los 80 porque está muy anticuado, que no sé qué, pero este en serio merece ser leído porque tiene mucho que ver con esto que está sucediendo, ¿no? Entonces Krona, que todos creíamos que estaba muerto, resulta que no. Él regresa y quiere tomar venganza contra los Guardianes del Universo, y de hecho aquí dan dos o tres ideas de por qué quiere tomar venganza contra ellos, porque nunca escucharon cuando él les estaba diciendo lo que ellos tenían que hacer para ser mejores guardianes, para ser mejores protectores, cómo armar a los Linternas Verdes. Él dio todas las ideas y nunca le hicieron caso, entonces está como que está un poquito ardido. Entonces quiere regresar. Al igual que todos los maltusianos, eran de tamaño normal. Ellos evolucionan y se hacen chiquitos y con cabezotas, como... Ya sabes a qué me refiero, mi querido Skywalker. Entonces, y también el buen Cacha sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, se hacen chiquitos con cabezotas y Krona lo que hace es evoluciona para quedar chiquito con cabezota. Y procede a buscar a todas las entidades que representan el arco iris emocional. Y los empieza a capturar. Y después poquito, a los Pokémon, sí, jajaja, es que abocó a los Pokémones. Entonces lo que él quiere hacer, no sabemos al principio, pero les digo qué es lo que hace con las entidades o prefieren leer la historia, porque se los puedo decir. ¿No? ¿Sí? ¿Les leo? ¿Les digo? ¿Lo voy a decir? Bueno, es muy lindo lo que está haciendo, lo que él... Para cobrar venganza contra los Guardianes del Universo, estas entidades pueden poseer a seres humanos o a seres, se podría decir, no necesariamente humanos, así como Parallax poseyó a Hal Jordan. Entonces agarra a cada uno de estas entidades y hace que posean a todos los Guardianes del Universo. Y agarra a Parallax y le dice, ahora te tengo que meter a ti donde siempre debiste de haberte quedado. Y mete a Parallax en la Linterna Verde. Entonces lo que hace es que todos los Linternas Verdes del universo estén bajo el control de Parallax y por ende bajo el control de Krona. Y la razón por la que se llama War of the Green Lanterns es porque solo cuatro personas que se han enfrentado directamente contra Parallax, Hal Jordan, Jon Stewart, Guy Gardner, ¿y cómo se llama el otro? No importa, Kal Reynard, digamos. Digamos Kal Reynard. se tienen que enfrentar, ellos como han sido poseídos por Parallax, han enfrentado contra el poder del miedo y han podido sobreponerse al poder del miedo, obviamente Kal Reiner con la ayuda de Hal Jordan, obviamente, ellos no son afectados, pero si siguen usando el anillo, van a ser afectados. Entonces, se tienen que quitar el anillo, a ver, ¿me puedes pasar esa portada? Lindísima, por cierto. Y todo el resto de los líderes de las diferentes linternas, Carol Ferris, wow, Carol Ferris, Sinestro, y es amarilla, que no hay nada que le pueda hacer. Carol Ferris, Sinestro, ¿cómo se llama? Atrocitus y todos ellos están encerrados en el libro oscuro de Oa, que es ¿cómo se llama? The Book of the Black, así le llaman, que es un libro gigantesco oscuro, que es el libro de Necron que utilizaba para decir cómo iba a matar a todos los linternas verdes. Entonces, se tienen que quitar los anillos verdes y tienen que usar los anillos de los otros colores para de esa manera poder seguir enfrentándose contra sus propios amigos, que es algo que es terrible porque pues todos ellos tienen gran lealtad, etcétera, etcétera. Y como podrán notar, déjame decirles quién está usando qué. Hal Jordan está usando el amarillo, ¿okay? Porque él se puede enfrentar a su propio miedo y vencerlo constantemente. Guy Gardner, como tiene mucho de ira, está usando el rojo, ¿okay? Acá tenemos a Jon Stewart, que por un momento quería usar el de avaricia, y lo previno Hal Jordan, le dijo, no, es demasiado para cualquier persona el de avaricia, mejor usa compasión. Entonces está usando compasión. Y este individuo llamado Kal Reiner usa el de esperanza. ¿Saben lo que es lo que hace el anillo de la esperanza? ¿No? Ahí les va, perdón. Muchas gracias. Están ganando, que es Kawako, sí. Incrementan el poder de los linternas verdes. Digamos, el anillo de linterna verde puede llegar a un 100%. Si hay una linterna azul presente, ¿qué pasa? Hasta el 200%. Cada vez que los linternas verdes poseídos se van a enfrentar contra estos cuatro, ¿qué sucede? El anillo de Kal Reiner le da más poder a todos los enemigos de este cuarteto. Y todo el mundo le dice, Kyle, por Dios santo, controla el anillo. No sé cómo. Porque eso es lo que define a Kal Reiner. No sabe cómo hacer las cosas, pero no tuvo 10 años para aprender. Afortunadamente con Hal Jordan todo se puede. Y están poquito a poquito, piano pianito, tratando de llegar y vencerlos. Faltan los últimos 3 números, si estoy en lo correcto, ya para que cierre esta saga. Entonces, lo bueno es que pueden conseguirlos todos, o si no, casi todos acá. Se los recomiendo mucho porque, especialmente los primeros 2 números, el número 1 y el número 2 de la saga, ves cómo uno de los personajes se describe a sí mismo o describe a otro. Entonces, en el primero, ves cómo se está describiendo a sí mismo Hal Jordan, y después creo que Jon Stewart está describiendo a Kal Reiner, no sé, pero hasta eso dije, oye, no está tan mal como describen a Kal Reiner, es un loser, pero no importa, ¿no? Hace lo posible por mejorar, que al final de cuentas es lo único que le podemos pedir. Les recomiendo mucho que lo lean, a mí me está divirtiendo bastante, porque una de las cosas que hace, de hecho ahorita es Peter Tomasi, que está haciendo Emerald Warrior, que es el que se enfoca en Guy Gardner. Tienes a Jeff Jones haciendo Green Lantern con Hal Jordan, y tienes a Green Lantern Corps con Jon Stewart y con ¿cómo se llama este individuo? Con Kal Reiner, que creo que está escrito por Tony Bedard, y está graciosito, avanza muy rápido y es como que muy claro, ¿no? Todos los buenos ahora son malos, y todos los buenos tienen que usar anillos que no conocen para poder enfrentarse a ellos, pero no quieren dañarlos, no quieren matarlos, tienen que enfrentarse a sus propios jefes, y más que nada tienen que enfrentarse hasta al más grande criminal de toda la historia, que obviamente es Krona, porque pues como les dije desde un principio, Krona fue el que crea la maldad del universo. Bueno, pues tenemos 7 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Todos están bien? ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado esta plática. Me tengo que ir porque, como todos ustedes saben, sigue otra plática, no sé de qué, pero sigue otra plática al final de esta. Entonces, pues obviamente me tengo que ir a tiempo porque si no me va a regañar Juan, y no queremos que me regañe Juan, porque yo quiero regresar el próximo mes. Como todos ustedes saben, creo que X-Men está pasando a través de algo que se llama The Schism, que también podemos hablar de Schism. En español Cisma, en español se llama Cisma, en inglés se dice Schism. Ya leí el primer número, se nota interesante, vamos a ver qué sucede, y como todos saben, para el final se van a dividir los X-Men, uno siguiendo a Wolverine, Dios mío, y otro siguiendo a Cyclops, y eso puede ser bastante interesante. ¿Algo que quieras decir tú para terminar? Mejor párate, que si acerco el micrófono se va a echar a perder, no sé por qué. bueno, ahora que hablabas de los anillos diferentes y demás, y los cuales, como Hal Jordan puede encontrarlos a todos, creo que Geoff Johns va a tomar su originalidad de siempre, le va a robar una página a Tolkien y va a crear un anillo para controlarlos a todos, y Hal Jordan será, a partir de septiembre próximo, el Capitán Tricolor. Ok, ¿sabes qué? Sí, el Capitán Arcoiris. Sí, ok, ya, por favor. Ah, ¿quieren que les diga algo acerca de la película de Green Lantern? Porque ya la vi. Fui a los Estados Unidos, digamos, y la vi en una pantalla muy mala de 46 pulgadas solamente. Se le iba el foco de vez en cuando, en un momento se deja de ver la película, sorprendentemente el audio estaba del asco, pero bueno, digamos que la vi. Y lo único que les puedo decir es, si son fans, sean buena onda y véanla, ¿no? Chance, veamos, tengamos una segunda parte. Es muy triste ver cuántas cosas le hicieron bien, y es triste aún cuántas cosas hicieron mal. Y desafortunadamente, como le estaba mencionando hace unos minutos, el más grave pecado de la película no es que sea mala, es que es totalmente aburrida. Y todas las cosas que pudieron haber agarrado, todo lo que yo les acabo de contar, pudieron haber agarrado algo tan simple como Emerald Dawn y lo hubieran adaptado, o lo más cercano a, y hubiera sido mucho, mucho más interesante, porque desde un inicio empiezan a contarte la historia del poder rojo, del poder verde, y de la nada tienen que meter el poder amarillo, que es Parallax. Entonces, ya es demasiado. Pues mira, me tardé 2 horas para contar todo esto. Imagínate tratar 2 horas de contarlo, pero no le dan las 2 horas, le dan los 5 minutos al principio para decirte, aquí está el verde, aquí está el amarillo, aquí está Abin Sur, vámonos, vámonos. Entonces, tienen que ir tan rápido que se pierde un poquito la película. Lo único bueno puedo decir, y se van a reír todos que se van a reír, una de las mejores cosas es Ryan Reynolds. Lo hace bastante bien, y no solo me refiero a sus abdominales, déjenme decirles, me refiero que lo hace bastante, bastante bien. Muy, muy, muy buen actor para esto, dentro de sus limitaciones. Carol Ferris, como Blake Lively, como Carol Ferris, también muy lindo, y se concentran muchísimo en el romance de ellos dos, y creo que le da una cierta importancia a este lado romántico, este lado emocional del personaje. Pero todas las escenas de acción, en serio, me rompieron el corazón. Y el momento cuando él entra en acción en la Tierra, porque en el espacio entra en acción 2 o 3 veces, se ve muy lindo, pero en la Tierra se ve como una libélula verde, en serio. Es tan, tan, tan triste. Yo la voy a ir a ver por lo menos 3 veces. Nomás para apoyar a Linterna Verde. Hey, vi la de Batman y Robin 4 veces, déjame decir. Y esa sí es un asco. Entonces la voy a ver 2 o 3 veces. Yo constantemente me flagelo por haber visto esa maldita película. Y tengo el DVD, edición especial. Entonces, sí. Pero bueno, yo les recomiendo que la vayan a ver, nomás exclusivamente, pues, denle chance. Chance y fue porque la pantalla era muy chica y no se veía muy bien y el audio estaba muy malo, que no me gustó tanto la película como me pudo haber gustado. Quédense a los créditos finales. Va a pasar algo muy lindo, que desafortunadamente no está sustentado por el resto de la película, pero es suficientemente lindo que si eres un fan de cómics vas a aplaudir y ya. Pero bueno, es lo que les quiero decir. Vayan a verla, denle chance, cómprenselos. Déjame decirte, tú especialmente, ya me compré el anillo que brilla, que viene con la máscara. Para todas las personas que tenemos la máscara que vino con Sonrix, está más chida esta máscara porque está más suavecita y no está dura, entonces te la puedes poner y entonces como que no tienes peligro de que se rompa accidentalmente. Pero bueno, veo que ya me está viendo feo Juan, ya me tengo que ir. Ha sido un placer estar con todos ustedes, son las 5:58, terminé exactito el tiempo. ¿Quieres decir algo? Nada, solamente que no estás comprobando en otro medio la falta de capacidad de Geoff Johns. Nadie va a hablar contigo. Espero que se despidan de Beto porque va a ser la última vez que viene con nosotros. Y ya al final, algo que yo hago, no porque yo posea nada a cambio, sino porque es un ayuda para ustedes. Como ven, mi anillo de Linterna Verde es la cosa más hermosa del mundo, ¿ok? Y después tenemos aquí el amarillo, el azul y el negro. Esta persona es la que los hace. Si quieren tomar un flyer, contáctenlo, honestamente, hace muy muy buen trabajo, a mí me encanta el trabajo que hace. De hecho, me gustó tanto lo que hizo con esto que ya me compré los otros 9 anillos. Entonces, de hecho, me compré el anillo de Kilowog, que es una cosota, está divino. 150, no está tan caro, en metal normal, ya si lo quieres en plata, pues te vas a costar un poquito más caro. Y como podrán ver, esta playera que está un poco más que divina porque se parece al uniforme original, aunque desafortunadamente no está tan pegado como me gustaría que esté. Cállate. Ese lo pueden conseguir acá, por si ustedes, y nomás lo hago, no porque voy a recibir nada acá, sino porque creo que a ustedes les puede gustar, les puede interesar. Y ya para terminar, Beto, creo que me hagas el favor. Y esto es para todos ustedes. Señores, Lioko, si quieres grabar ahorita es el momento. Con su permiso, señores. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerlos conmigo.